Buenas tardes, bienvenidos al Torero Podcast, el Cabuto es nuestro presentador. Hoy tengo solamente al ínclito Calvo. Calvo, ¿cómo estás? Muy bien, tío, me da mucha pena que no esté Roy, que al final te entretuviste en el anterior programa con otro tema que no era el tema, nos liaste, al final estuvimos liados con el otro asunto, que era el que teníamos que haber grabado de verdad, y ahora vamos a grabar sin Roy, que va a quedar esto mucho más desangelado. Claro, es que es normal también, porque al igual que la gente se cabrea escuchando el programa diciendo esto qué hostias es, el Roy en el fondo seguro que también dijo esto qué hostias es. Ya lo dijo al final del programa, dijo, no sé para qué me he preparado nada. Claro, yo también me quedé un poco así como diciendo, bueno, hablamos de una cosa que a mí no me pareció muy... La verdad es que a mí no me pareció muy interesante, que es el fondo del asunto. No me pareció tampoco que... Creo que es una cosa muy... Muy, no es que sea debatible, es una cosa muy de opiniones, ¿no? Tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión y tu opinión no es más fuerte que la mía porque gritemos más, ¿no? Y no sé, no le veía mucha discusión. Yo creo que tú querías decir algo, una fe de ratas del programa, ¿no? Creo que te has quedado con las ganas, que te he dicho, ponlo en un post. Sí, bueno, sí, de hecho el programa, para el que no lo haya escuchado porque estuvimos hablando de spoilers, bueno, esa es otra, nos han llamado la atención porque no avisamos suficientemente de los spoilers. Eso, vamos, de hecho lo he estado debatiendo en algún... Además porque me parece que lo que nos decían, que tenemos que poner marcas visuales, también avisar con una especie de alerta acústica. Yo voy a decir que lo de poner una marca de tiempo sería lo correcto, pero bueno, que no lo hicimos porque aquí no hacemos nada, pero creo que sería lo correcto. Por mucho que tú digas que con avisar ya vale, pero creo que lo correcto sería avisar, decir, mira, vamos a hablar de spoilers, decir, mira, pues hasta... Pues en el texto del audio poner, pues a partir del minuto 30 ya no hay spoiler, ya está. O a partir del minuto 30 se acaba la discusión. Que creo que eso sería lo correcto. Yo, fíjate, creo que sería lo práctico. Lo pragmático, al final, es hacer eso. Es verdad que lo que yo estaba debatiendo era quién es el responsable, ¿no? Estaba hablando en términos de responsabilidad. ¿Quién es el responsable de que en una conversación, que además no te pilla a medias, no es como si tuvieras en directo un programa de radio, de tele, y te comes un spoiler? Y, jolín, ¿esto de qué manera puedo evitarlo? Pero en este caso, un poco el argumento que yo tenía es que cuando dos personas están hablando, y un podcast como el que nosotros hacemos, tres personas en este caso, o empiezas desde el principio, escuchas la conversación y terminas. Esta manera de relacionarnos, de escuchar los contenidos, de consumir casi contenidos, yo creo que es lo que nos lleva a ir a salto de mata y, claro, de repente, ay, es que me he saltado 10 minutos y he llegado a un punto, claro, pero digamos que en una conversación, si tú le dedicas el tiempo que merece, ¿no?, y escuchas a los demás con un mínimo de atención y de respeto, no te debería pasar esto, porque tú estás atento, con mínimo de atención, y entonces escuchas que te avisan de que va a haber un spoiler, porque nosotros lo avisamos, me parece que son hasta tres veces, ¿eh?, que vamos a entrar en destripes. Entonces, no es una cuestión de lo práctico yo creo que es eso, ¿eh? O sea, es verdad que yo, escuchando los argumentos, digo, sí, seguro que ya se está haciendo cada vez más así por la sensibilidad. A la vez que también creo que hay un porcentaje de personas que, si se comen un spoiler por estos motivos o por otros, al final te van a terminar responsabilizando a ti, que es lo que me parecía curioso. Si hemos avisado tres veces, ¿cómo que el responsable de que alguien somos nosotros? Esto yo no lo entiendo, ¿eh? Yo creo que en parte la culpa, o sea, no la culpa de no haber... Yo es que en el fondo lo que pienso es que para mí no tenía ninguna importancia porque era, por ejemplo, hablamos de un par de juegos con spoiler, estripamos los finales y eso, que en mi caso era para mí son juegos totalmente desconocidos que no me interesaban nada absolutamente, con lo cual es como si alguien me dice, te voy a contar el final de una novela de no sé qué, que no me voy a leer. Mi mujer, por ejemplo, muchas veces le digo, ¿qué estás leyendo esto? ¿Y de qué va? ¿De esto? ¿Y qué acaba? Acaba así, ¿no? Pues no me interesa, ¿no? Como no me interesa ese producto, pues me da igual que me lo cuenten. Y sin embargo, si estuviésemos hablando de la última película de moda, de los Oscars, de no sé qué, y claro, te viene alguien y te cuenta el final, pues... Claro, a mí sí que me molestaría más. O sí que si hubiésemos estado hablando de eso, yo sí que hubiese prestado más atención y hubiera dicho, oye, cuidado que aquí hay spoiler, cuidado que tal. Hombre, lo de la marca de tiempo es que la verdad es que nunca lo he hecho, pero sí que lo anoto para futuras veces. Yo no creo que sea un tema de buscar responsabilidades. Si hay una responsabilidad, la mía por no haber puesto quizás las alertas suficientes que la gente demanda en estos tiempos, pero yo creo que sobre todo es porque en el fondo para mí no tenía ninguna importancia, porque estamos hablando de juegos que es que no... Es como el como si tú hablas del juego este, el famosísimo juego este que se usa en todos los ejemplos, de que llevar los, que tienes que optimizar los ferrocarriles para transportar gente, ¿no? Y al final resulta que al final el juego es, los trenes llegan a Auschwitz, ¿no? Que es el juego este de la mujer del Romero, que no me acuerdo cómo se llama. Brenda Romero, joder. Mira que no, ¿vale? Y todo el mundo que habla de ese juego ya sabe de qué va el juego, pero claro, se supone que la sorpresa es jugar el juego. Pero bueno, yo no voy a jugar nunca al juego ese, con lo cual, pues, que me contar el final, hablar el final, para mí no es importante, pero por lo visto para mucha gente sí lo es. Pues bueno. Fíjate, yo en cuanto a esto, entiendo la cuestión, y está muy bien decir, oye, ¿qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿De qué me puedo responsabilizar yo? Pero en general esta actitud de los demás son los responsables de lo que me pasa a mí, sobre todo cuando en este caso tiene que ver con que no has prestado atención a una conversación. Ya, sí, yo entiendo tu argumento, pero creo que somos, la gente sobre todo a día de hoy, somos diferentes en cuanto a sensibilidades a que te cuenten algo que no... cuenten algo, que te destripen algo, que te adelanten algo. Yo, por ejemplo, no veo trailers. Y hay gente que se pone a hablar y dice, es que en el tráiler de la película nueva... Pues no me gusta que hablen de eso, porque dices tú, coño, es que yo no veo los trailers porque en un tráiler te cuentan toda la película. Entonces, pues no consumo ese producto. Y la gente me dice, ¿por qué no ves el tráiler? Pues porque no consumo ese producto. Entonces, yo en algunos aspectos sí que soy muy sensible a que me cuenten las cosas que yo quiero descubrir por mí mismo, ¿no? Que es un poco el tema. Sí, yo creo que eso no se discute. A mí sí que me parece que hacer un destripe de algo es arrebatarle al otro la posibilidad de disfrutar de algo. Yo creo que eso no se discute. Yo eso no lo he discutido en ningún punto. Lo que para ti es decir, bueno, es que hemos advertido tres veces. Bueno, pues sí, pues lo podíamos haber hecho mejor. Pues también, posiblemente también. Podríamos haber puesto marcas, podríamos haber hecho más. Que igual no era necesario. Pues igual para alguna gente no era necesario, para otra gente no era necesario. Lo que no podemos hacer, esto es un podcast, no vamos a decir masivo, pero aquí la gente se lo descarga y es muy difícil aplacar la sensibilidad de todos los oyentes, ¿no? Por ejemplo, a mí se me escapó en la discusión un taco muy feo y hubo un momento en que dije, lo voy a poner un pitido, pero luego dije, mira, es que no, esto se supone que es un programa para gente adulta, no es para niños, y no creo que estemos ahora en la discusión de decir, voy a meter un pitido como en la televisión para aplacar las sensibilidades. Y de eso, por ejemplo, no sé si sabrá. No sé si se habrá quejado a alguien que yo haya dicho un taco. Pero igual es hasta más grave incluso que un spoiler, ¿no? El hablar mal, el decir mal las cosas, el discutir mal las cosas, ¿no? Yo fíjate, te diría que los malos modos, la descortesía es a lo que está tan extendido que ya ni es provocador. Ya, pero no es que sea provocador, es que no es correcto, ¿no? Estamos hablando de las cosas que sean correctas, sí, pero... o no correctas. Teníamos que haber advertido mejor, teníamos que haber hecho un buen trabajo. Pues yo como director y responsable y presentador y cabeza pensante del programa, pues que entiendo que sí, entiendo que lo podíamos haber hecho mejor. Y en un futuro, si volvemos a hablar un tema que sea con algún destripe de algún juego, aunque a mí me importe un huevo, pues creo que habría que tomar nota y habría que alertar un poco más. Pero bueno, ya digo que tampoco podemos aplacar todas las sensibilidades, con lo cual, pues, entiendo que haya gente que esté molesta, oye. Posiblemente esa gente ya no nos esté escuchando, nos haya dejado, y bueno, pues son oyentes que se van quedando por el camino, desgraciadamente. No es correcto lo de decir tacos, eso suena un poco moralista, ¿eh? Bueno, es que yo creo que se puede hablar de muchas maneras y se pueden decir las cosas de muchas maneras. Y creo que cuando uno suelta un exabrupto, muchas veces no es la manera correcta de decir una cosa, ¿no? Estaba leyendo un artículo de un hombre el otro día que decía que bueno, eso es un programa, ¿vale? Un software que usa todo el mundo, ¿vale? Y el tío decía que en los comentarios de los bugs, los reportes, los tal, prohibieron, tienen una lista de palabras prohibidas. Y una de ellas era el bueno, era en inglés, era el very, ¿no? El mucho. Very, no sé qué, mucho, no sé qué, muy, no sé qué, muy. Y esa palabra está prohibida. Entonces, que dice que eso te obliga a replantear las frases de otra manera, y dice que cuando empezaron a prohibir ciertas palabras, la forma en la que te expresas y la forma en la que explicas las cosas es mucho más interesante que cuando dices very. Bueno, y tenía una lista. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la ambigüedad del very? Porque si tú quieres dar una información un poco concreta, me imagino que sí, claro. El mucho, el poco no vale para nada. Eso no. Es. yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, claro, dices, bueno, pues si hablásemos todos un poco mejor y hablásemos un... sin decir un... Tú puedes decir un exabrupto, claro que sí, y toda la vida se ha hecho y toda la vida será. Pero a mí no me parece que hiciese falta, por ejemplo, en ese momento. Pero tienen orígenes distintos. Cuando tú criticas el Beri, a lo que estás haciendo alusión es a la pragmática. En la pragmática del lenguaje, tu comunicación y tu mensaje tiene que ser productivo para el interlocutor. Es una máxima de cortesía, vamos, las máximas de cortesía de Grice, en la que tú, cuando dices algo, lo que quieres es informar al otro, pero el exabrupto, o no sé qué dirías tú el otro día, a mí me pasó esto desapercibido, pero tiene otro origen, que tiene el origen moral de que alguien pueda sentirse ofendido por ese tipo de estilo. Entonces volvemos a la moral de los cuidados con eso. Sí, pero que tampoco está bien. Lo que quiero decir es que tampoco está bien. Y que si alguien se hubiera quejado y hubiera dicho, oye, es que está... Bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, como he dicho antes, no podemos aquí aplacar a todas las sensibilidades, ¿verdad? Si tú... Yo alguna vez lo he dicho, este programa no creo que sea el correcto para escuchar con niños delante, que mucha gente dice, no, voy en el coche, me pongo un podcast con los niños de dentro. Bueno, pues creo que igual este, tampoco somos muy allá, pero creo que tampoco es el más adecuado. Estoy seguro que hay millones de programas, como el Descampado o cualquier otro podcast. Pero como a ti te gusta ir al fondo, ¿por qué no está bien? Que es lo que no me acuerdo que dijiste el otro día, pero ¿por qué no está bien? Porque no, fíjate que hemos separado la cuestión de no ser preciso, tiene una explicación comunicativa. Pero la otra, el hecho de decir algo un exabrupto, ¿por qué no está bien? Ya te lo estoy diciendo porque creo que no hacía falta, porque era la frase que dije... No, eso no es una explicación, eso no es una explicación, eso es tautológico. Bueno, pues ¿por qué no está bien? ¿No? Porque si la explicación es en sí misma, esa explicación autorreferencial no explica nada. ¿Por qué no es correcto? Porque no creo que hiciese falta, porque creo que se puede decir lo mismo sin meterte en ese tipo de descalificaciones, decir, es que esto me parece como no sé qué, pues no creo que esté bien, creo que se pueden decir las cosas. Además que en el momento en que uno se calienta y dice esas cosas, muchas veces luego lo piensas y dices, joder, es que esto no tenía que haberlo dicho, tío, tenías que haberlo, en vez de negar porque sí, y decir el exabrupto y tal, pues razonar y debatir y decir las cosas de otra manera sin el decir, mira, es como una línea roja, ¿no? Como decir, esto hasta aquí he llegado, ¿no? Porque esto ya no me parece correcto. Pues es un poco, cuando sueltas el exabrupto es un poco así, ¿no? Además sin ningún tipo de argumento ni nada. No. Pero estás dando dos motivos para venir al fondo. Uno es que estás siendo tajante, sí, y no quieres continuar con la, sí, comunicación. Bien, sí. Eso es un motivo que no hace falta exabrupto. Cuando tú lo que estás haciendo es tajante y estás terminando con la comunicación, que eso sería también una explicación pragmática. Pues creo que no debería haberlo dicho. Porque estás hablando del exabrupto. ¿Cuáles son las palabras incorrectas y por qué hay palabras que son incorrectas o formas que son incorrectas? Hombre, porque es un insulto, porque es un taco, porque es una cosa fea de decir y no me gusta decir esas cosas. Vale, vamos no a seguir. Me gusta tener una conversación que parece que somos taberneros aquí. Sígueme el juego un poco, Kabutor, porque si no llegamos a ninguna conclusión. ¿Pero por qué está mal eso? Pues estoy diciendo... ¿Qué mal hay en eso? ¿Eh? ¿Qué mal hay en eso? ¿Qué mal hay en decir algo...? Pues creo que no queda bonito, creo que no queda bien, creo que es una cosa que... Estético, es una cuestión estética. Claro. ¿Y quién molesta? ¿Y claro por qué? Sí. ¿Y por qué es malo? Es como si estuviésemos aquí hablando todo el rato con tacos. Tío, porque no sé qué, me jode, no sé qué, porque me toca la polla, porque no sé qué. Joder, macho, pues para... Yo qué sé, tío, parece una opinión barrio bajera, tío, parece una cosa por decir... ¿Qué más da eso? ¿Qué problema hay en esto? Hombre, pues creo que sí, porque creo que estéticamente, como tú dices, pues queda mucho más feo, vaya. Una cuestión estética. Sí. Caputo. La conclusión, sí, a la que se llega, si seguís, no vamos a tirarnos a 10 minutos como el otro día, con esto. Podemos tirarnos. Es que vas a molestar a gente. Hay términos que ofenden a gente por una cuestión moral. Una cuestión estrictamente moral. En algunos casos, arbitraria. Sí. Porque utilizar unos términos u otros, entonces, no, realmente no dañan a nadie, no estás haciendo nada a nadie. Sin embargo, hay personas que se pueden sentir ofendidas porque esos términos tienen una serie de connotaciones. Al final, es una moral de los cuidados. El hecho de utilizar un lenguaje u otro. Independiente, y luego, dejando a un lado que cuando la comunicación no es productiva, ¿por qué no estás siendo preciso? Pero ese tema lo hemos dejado a un lado. Cuando tú utilizas una serie de... Lo hemos dejado a un lado porque a ti te da la gana de dejarlo a un lado, pero yo creo que es otros argumentos también. Que va, sí, a molestar, sí, sí, a alguien que use un taco, está claro. Pero que creo que se puede hablar mejor y creo que se puede discutir las cosas mejor que decir esto me parece una mierda, como el piano de no sé qué. Pues también creo que se puede decir las cosas de muchas maneras sin entrar en esas cosas que no tienen nada que ver. Vaya. Eso está bien, pero... Creo que es porque tú dices, esto vamos a dejarlo de lado. Vamos a dejarlo de lado porque no me interesa para la conversación. No, pero está bien. está bien, no, fíjate, te voy a coger el argumento. Es verdad que cuando tú eres demasiado tajante, lo que estás es, no estás argumentando, entonces no estás permitiendo que haya comunicación y que haya conversación, y no estás dando las referencias, no estás dando ideas que se puedan refutar. Estás simplemente siendo tajante. Es que tampoco todas suele ser eso lo que ofende. Pero es que tampoco todas las conversaciones hay que refutarlas. Es decir, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, que tú dices, es que he estado discutiendo 3 horas lo de los spoilers, ¿vale? Es que no es una cosa tampoco que requiera 3 horas de conversación. Tú me dices algo que te molesta. Yo te digo, vale, pues entiendo que te haya molestado. Ahora, ¿puedo tener una solución? ¿Puedo no tener una solución? ¿Puedo no querer tener una solución? ¿Puedo tener muchas cosas? Pero yo no te quito... O sea, no es un diálogo decir, es que tú tienes razón. Tener la razón es una cosa sobrevalorada, que parece que todo el mundo dice, es que yo tengo razón. Bueno, tú tienes razón para ti, en tu ámbito, en tu asunto, de lo que tú quieras. Igual yo opino de otra manera, pero es que lo que no podemos hacer es debatir si tú tienes razón, cuánto de razón tienes y si tu razón eso hace que yo tenga que cambiar la forma de hacer mis cosas. Las cosas yo creo que no son debatibles, o sea, hay cosas que ya no se pueden debatir. Tú opinas una cosa, yo opino otra, vale, pues puedo hacer algo o no, o sí, y punto. Yo no voy a estar debatiendo que una persona que haya dicho que le ha molestado un spoiler tenga razón cuando me ha dicho que tengo que poner un comentario en tal. Pues posiblemente tenga razón, igual no, a mí me da igual, yo he explicado mis razones. Me parece un juego que no me interesa en absoluto y es que no le di ninguna importancia en ese momento. Que ahora la gente cree que tiene mucha más importancia, tal, pues igual debería haber tenido más importancia, pero en ese momento no me lo pareció, ya está. Es que no es una cosa que vaya a debatir aquí 7 horas sobre si el tío que se ha quejado porque hemos puesto una o no una marca de audio, o hemos debatido, o hemos avisado, ¿no? Bueno, pues el programa fue así y ya está, no se puede... Yo no creo que haya una cosa de tienes razón tú, Calvo, cuando le has dicho a la gente que advertimos 3 veces. Tienes razón. Pues claro que tiene razón. ¿Tienes razón el que se queja? Pues claro que tiene razón. Aquí todo el mundo tiene razón. Pero es que no... Es que no significa que las cosas haya que cambiarlas ahora porque tú creas que eso sea correcto o porque tú no creas que sea correcto. Vaya. Bueno, yo creo que de eso va la vida y de eso va la democracia deliberativa. Sí, de escuchar los argumentos, porque cuando efectivamente llegas al punto de que eso es tu opinión, y ahí puede haber un límite en el que ya está, ya hemos llegado a la conclusión, expuestos todos los argumentos, de que ya tú opinas así, yo opino así, pero antes de llegar a eso, tú tienes que escuchar los argumentos del otro. Si no le das la oportunidad de escuchar los argumentos y la fuente de esos argumentos, tú no vas a cambiar nunca tu opinión y tu manera de ser. Claro que en una discusión el objetivo es ese. Yo he escuchado los argumentos y he entendido que poner marcas puede ser algo pragmático y algo útil. Lo que discutía y lo que debatía es quién es el responsable de eso. Vale, y cuando se traslada, cuando vivimos en un punto en el que solo culpas a los demás de lo que te sucede, a mí eso no me parece muy práctico. Entonces, profundizas también en por qué sucede eso. ¿Por qué estamos en un momento en el que no escuchamos los argumentos de los demás? Y como tú dices, no, es que esta es mi opinión y ya no debato más. Pues eso es una manera, yo creo que, poco productiva de vivir en sociedad. No, la manera poco productiva de vivir en sociedad es pensar que con un debate vas a cambiar la opinión de otra persona. Creo que eso es ser súper ingenuo en el siglo en el que vivimos, desgraciadamente, vaya. Bueno, eso depende del interlocutor que tú tengas delante, pero el propósito de la comunicación es ese. Porque fíjate, el lenguaje realmente, uno de los presupuestos pragmáticos es que no sirve en muchos casos para comunicarse, para dar información de cosas en las que ya te podías comunicar. Lo evidente no es necesario comunicarlo, tienes que comunicar lo que no es evidente. Y una conversación debería estar dirigida, una conversación de este nivel, ¿no? O de este tipo, debería estar dirigida a eso. Sí, pero... Bueno, nos estamos yendo. Sí, al final, pero... quiero decir la fe de ratas, y hoy sí que querría hablar de la población. ¿Ves? Si es que luego te gusta, te encantan este tipo de historias. Sí, te enganchas. A ver, el otro día, que de hecho, todo el programa del anterior se podría resumir sin spoilers en la moral es una capacidad del ser humano. Los tipos de moral que después desarrollan las sociedades son una respuesta a eso. La moral, a lo que está dirigida originalmente, es a coordinarse, a cohesionar los grupos, y después se crean fórmulas arbitrarias sobre cómo tenemos que coordinarnos en ese respecto. Entonces hay un momento en el que Roy ahí me corrige, me dice, no, la moral sí que es la moral como la protestante, en la que tú no eliges la moral, protestante sí que está dirigida a que cuando tú haces cosas te pasan cosas, como si hubiera una especie de energías o de entidades o de divinidad que genera una causalidad. En eso ninguno de los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces hay un momento en el que yo le corrijo y le digo que no. Justo el calvinismo es lo contrario. En el calvinismo hay no hay libre albedrío. Calvino realmente lo que decía es que ya está determinado lo que te va a pasar, si vas a entrar o no en el reino de los cielos. Y luego, paradójicamente, el protestantismo de Calvino se le da la vuelta porque el ser humano necesita agencia y necesita tener la sensación de que puede controlar. Y ahí es donde me equivoco, porque le digo, porque eso después se corrige con Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino es anterior. Lo que sí que pasa después del protestantismo es que los argumentos de Tomás de Aquino son los que se utilizan para decir, no, que sí que hay posibilidad de elegir y que sí que hay libre albedrío. Esto, yo creo que todo lo que hablamos de la moral se podría reducir a esto. Esta es la cosa. Ok. Esta fe de ratas podía haber sido un comentario en el post, pero bueno, vamos. Ya lo dije al principio, pero bueno. Bueno, vamos a hablar, para los pocos que queden, vamos a hablar un poco de los juegos de exploración, ¿no? Tú creo que tenías pensado una división de mecánicas con la cual no estoy de acuerdo. Bueno, o sea, de tipos de exploración. Creo que pusiste una lista hace mucho tiempo y hay algunas de ellas que yo no estoy de acuerdo para nada porque no las considero exploración. Pero ¿dónde está esto? Joder, este post no sé ni dónde está. Pues mira, te digo yo dónde está. Está en a las 12:25 del 25 de febrero. Nuestro maravilloso grupo de Telegram. Bueno, puedes ir diciéndolas, pero yo digo que hay algunas que no considero que sean muy así porque al final, si no, todo es una exploración, ¿no? O sea, tú juegas un carta, le das un juego cualquiera, le das una vuelta a una carta y esto es exploración. Porque como le doy una vuelta a una carta, pues es exploración. Bueno, pues yo creo que no, ¿eh? Aquí está. Vale. Bueno, pues está bien esto, fíjate. Vamos a irnos, como en todo, hay un pequeño truquito que te... yo creo que permite rellenar mucho más parte del programa, pero sobre todo pone en contexto, que es irnos a la etimología. ¿Qué significa exploración, Cabuto? Dilo, ¿para qué le voy a decir si no lo sé? Intuitivamente no es tan difícil. Son de estas cosas que cuando las ves, ya, claro, tiene sentido. Exploratio, ¿qué es explorar? Explorar es gritar, hacer ruido. Ex es hacia afuera. Hacer grito hacia afuera, hacer un grito... Normalmente esto parece que lo vinculaban con irte al bosque y dar un grito para ver cuál es la respuesta. Esa es la etimología de explorar, tantear, explorar, cómo hacer un grito. Explorar, de hecho, creo que no sé si en gallego o en portugués, significa llorar, plorar, y ahí viene toda la familia lésica de implorar, etcétera. Explorar, a lo que va dirigido es a buscar una información, intentar obtener una respuesta, examinar, tantear, investigar algo. Y al final la evolución del significado lleva pues a lo que todos entendemos, hacer un reconocimiento, estar examinando algo, investigar, descubrir. Y claro, lo vinculamos mucho con la cuestión espacial, pero no necesariamente tiene por qué ser algo espacial. No, de hecho yo tengo algún ejemplo que yo no lo considero que haya una exploración espacial, espacio, ¿no? Pero que sí que considero que es exploración. Pero vaya, yo de estos que tienes aquí tú, por ejemplo, tienes espacial, lo voy a leer, ¿vale? Espacial mapa, estratégica, probar tácticas nuevas, narrativa, descubrir historia social, descubrir intenciones, sistémica, entender el motor del juego, ¿vale? Y aquí con los que más problema tengo es, sobre todo, exploración narrativa y social, que para mí eso puede ser... Etimológicamente puede ser exploración, pero para mí eso yo no lo considero. O sea, descubrir una historia, es que si descubrir una historia es una exploración, no sé, tío. Es que no lo considero porque no considero que estoy explorando nada. Pues sí, me cuentan una historia y chimpún. Que sí, que descubres, que te cuentan una historia y la estás descubriendo cuando te la cuentan. Vale, ok. Pero para mí eso no es la forma de decir, voy a explorar algo, ¿no? Porque es una historia y ya está. Que ¿a qué asociarías el concepto explorar entonces? Hombre, explorar, si yo sobre todo lo asocio, pues el primero, la exploración del espacial, que descubres algo en el mapa, eso por supuesto es la típica cosa de explorar, de buscar algo, o sea, de meterte por un terreno que no conoces y descubrir cosas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, la sistemática, que es el entender el motor del juego, que yo eso más lo entiendo como el decir descubrir un motor nuevo de juego. O sea, para mí, por ejemplo, explorar un juego de deck building, ¿vale?, de construcción de mazos, pues la primera vez que lo ves en el dominio, ¿no?, cuando lo ves las primeras veces, pues a mí sí me parece exploración. Ya cuando juego por décima quinta vez un juego de deck building, no me parece que sea exploración. Entonces, por eso igual la narrativa creo que es muy difícil que yo la considere exploración, porque las historias, no voy a decir que todas las historias están contadas, pero claro, son muy derivativas o son muy parecidas, vaya. Estoy pensando, lo que le estoy dando vueltas es que creo que esto nos pasa mucho cuando vas de verdad al origen de una definición, empiezan a caerse los estereotipos y los prototipos. Normalmente tú, cuando pensamos en categorías, lo más fácil es tener un prototipo de esa categoría y ceñirte a eso para tener una clasificación. Cuando empiezas a profundizar en ello, como intentamos hacer aquí a veces, claro, hay cosas que ya no caen en ese prototipo de categoría. Es como, salvando, haciendo un poquito de malabarismo, es como cuando tú piensas en frutas y dices, no, las frutas, es que para mí las frutas son el plátano. Y dices, no, pero es que el tomate también es una fruta. No, para mí no. Ya, para ti no, está claro. ¿Por qué? Porque has creado una categoría y ahora te cuesta encajar otra cosa que en definición realmente, objetivamente, lo es, pero que no estás acostumbrado a manejarlo así. La exploración, cuando hacemos, y luego ya nos vamos a ejemplos de juegos, que es lo que más le va a gustar a la gente, pero hay dos maneras de enfocar el concepto de exploración. Uno es, en los juegos, fíjate, en la actividad de juego, es una pulsión, al final es una tensión entre la rutina y la incertidumbre. Esto es realmente, cuando nos exponemos a un juego, tienen que existir estos dos componentes, y en unos juegos parecen más o menos una de las dos cosas, y hay preferencias dependiendo de los jugadores o depende de la situación. Por ejemplo, tú cuando juegas para competir, normalmente cuando jugamos para competir, necesitamos que haya rutina, porque en esas rutinas es donde estamos generando nuestras estrategias, nuestros planes, y necesitamos dominar las reglas y tener una expectativa muy clara de lo que puede pasar. Tiene que haber un mínimo de incertidumbre, que es que no sabes quién va a ganar. Que si no, sería una actividad cerrada, ya no sería un juego. Sin incertidumbre no hay ningún tipo de juego. Pero ahí estás buscando que haya una rutina. Sin embargo, hay otras situaciones en las que tú lo que quieres es mucho más novedad. Quieres que la incertidumbre pese y no quieres la rutina, te la puedes saltar un poco. Al final, jugar es un equilibrio, es una tensión entre esos dos conceptos. La rutina, que es necesaria, si no hay reglas, si no hay algo, si es la incertidumbre absoluta, que eso por lo general no suele gustar, el azar absoluto en todo, y de hecho no saber cómo se juega o que las reglas te vayan cambiando, una ausencia absoluta de control, no suele gustar. Hay excepciones, pero no suele gustar. Entonces hay una tensión ahí. La exploración forma parte de esa incertidumbre. Con lo cual, cuando tú te expones a un juego, hay una parte de exploración en ese sentido de buscas incertidumbre y quieres encontrar algo nuevo y toleras ese grado de incertidumbre. Tenemos una manera de acercarnos a la exploración desde ese concepto muy filosófico de lo que es el juego. Y esta es muy esencial en el juego. Estos dos componentes son quizá de lo que mejor explica. Y muchas veces, repito, tú te sientas y quieres que pase lo que pasa siempre. Como puede pasar en un pasatiempo, en un puzzle o incluso en partidas, que muchas veces utilizamos esa jerga en el ámbito lúdico, ¿no?, en la ludosfera. Es que venga, he resuelto el puzzle, ¿no? Y he resuelto la partida, ¿por qué? Porque lo que te gustaba de ahí es la rutina, la parte formal, el algoritmo, podríamos decir, de lo que esté pasando ahí. Y lo estás protocolizando. Tú lo que quieres es un sistema y te sientes muy cómodo. Podríamos incluso tirarnos a la piscina y decir que hay incluso estilos cognitivos en los que prefieres la rutina o prefieres más, toleras mejor la rutina o toleras mejor la incertidumbre. Flexibilidad cognitiva, que es incluso hay algunas pruebas para medir si tendemos más a una cosa o a la otra, teniendo en cuenta que puede haber también ciertas diferencias, incluso que la misma persona la tolere mejor en una y otra. Y luego la otra clasificación, la otra manera de entender exploración, que es la que los placeres del juego, las motivaciones del juego, que esta clasificación hemos hablado varias veces de ella, la de Leblanc y Junique, en la que dentro de las cosas que nos motivan en el juego están el reto, fíjate que esto no se aleja tanto de lo que acabamos de decir, el reto, el superar retos, la formar parte de una comunidad, comunicarte, la sumisión y la inmersión dentro del juego, la parte estética. Y luego la otra que tenemos, me estoy dejando una, es la de la exploración. Cuando tú juegas, y uno de los placeres del juego, una de las motivaciones, es la exploración. En estos conceptos, mucho más laxos, por supuesto, de lo que es exploración, entran este tipo de elementos. Yo sí que entiendo perfectamente que asociamos exploración a darle la vuelta a los setas, a ver un mapa y que aparezcan cosas, y por supuesto que eso es exploración. Pero creo que eso es un arquetipo de la exploración. Creo que cognitivamente, al final el cerebro funciona con distintas categorías. Para una persona, imagínate, alguien que no tuviera la modalidad visual y espacial, esa persona no explora, claro que sí, exploras desde otros puntos de vista, desde otro tipo de conceptos que son los que se describen ahí. Y tiene también una exploración que es enfrentarte a cosas nuevas e investigar y averiguar cosas nuevas, pero en otra modalidad, no solo la visual y la visoespacial. Sí, pero que la exploración, por ejemplo, lo que tú dices también, pero la exploración narrativa, por ejemplo, pues cuando te cuentan la misma historia 17 veces ya no estás explorando terreno ya yermo. Quiero decir que ya eso ya lo has visto un millón de veces. Exploración, ahí puedes decir, la primera vez que vi Pulp Fiction, ¿no? Que te cuentan la película así en trozos cambiados de sitio y tal, y dices, pues mira, esto me ha parecido interesante porque me ha parecido novedoso. Y bueno, exploras una manera de, o descubres una manera de contar una historia de una manera diferente que nunca habías visto antes, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Pero, por ejemplo, es que la exploración social, el descubrir las intenciones, yo los juegos de roles ocultos, es que no es que no entiendo que etimológicamente puede ser que eso sea una exploración social, pero yo es que ahí no veo exploración de ningún tipo, ¿eh? Cuando estoy jugando un juego de roles ocultos. Te doy un ejemplo, lo que pasa es que te lo voy a dar con el innombrable. En Clock Tower, que van ya por los 200 roles o una cosa así, las interacciones entre los personajes las exploras. No solo son los personajes nuevos, que de repente juegas con un personaje nuevo y ves las reglas y qué es lo que hace, y ahí estás explorando, estás exponiéndote una información nueva. No solo es eso, es que cómo interactúan los personajes entre ellos, de repente, dices, ostras, esta interacción no se me ha ocurrido que puede ser así. De repente, que el alquimista que puede coger la habilidad del goblin, y ahora de repente puede pasar esto, claro que estás explorando situaciones nuevas. El argumento de en la narrativa, cuando ya conoces la trama, se acaba la exploración, que por supuesto, cuando tú ya conoces algo, evidentemente ya no lo puedes explorar. Pero es exactamente lo mismo que podríamos aplicar a la exploración visual. Cuando tú ya conoces el mapa, ya se acaba la exploración. La exploración, efectivamente. Eso le pasa a muchos juegos, de hecho. Pero entonces no anula que ambas cosas puedan ser exploración. Ese argumento en concreto no anula que las dos cosas sean exploración. Hombre, lo que pasa es que te lo anula en esa partida, pero no te lo anula en el concepto de decir, ahora voy a jugar otra vez este juego, y la primera, cuando empiezo a jugar vuelvo a explorar. Cuando te cuentan una historia y luego vuelves a jugar al mismo juego, te cuentan la misma historia, ya no estás explorando. Cuando te cuentan la misma historia, no. Y lo mismo, si tú tuvieses un juego que el mapa es siempre el mismo, tampoco lo puedes explorar. Sin embargo, cuando tú tienes un juego en el que las losetas pueden estar colocadas de distinta manera y las tienes que explorar para ver dónde está cada cosa, hay una incertidumbre porque hay una cosa que está descolocada. Pero eso también pasa con los juegos narrativos en los que hay eventos y pueden surgir en distintos momentos. Gloom, por ejemplo, es un tipo de juego en ese sentido. Mysterium es un juego en el que tú tienes eventos que pueden surgir, que pueden aparecer en distinto orden. Eso tú lo tienes que reordenar. Cuando tú tienes que reordenar una trama para darle sentido, Arkham Horror, segunda edición, tiene una serie de eventos random que pueden aparecer en distintas, bueno, pues eso, de manera completamente arbitraria. Y tú te montas la película y generas una narrativa emergente a partir de esos elementos desordenados. Estás explorando también. Es el mismo argumento. No tenemos todavía nada que diferencie objetivamente la narrativa, la exploración narrativa de la exploración visoespacial. No sé, es que en esos juegos, cuando juego, no pienso que estoy explorando nada. Yo juego al Arkham Horror y no pienso, uy, estoy explorando la narrativa aquí con unos hilos. No me parece que estoy explorando lo que se dice explorar un explorador, no me parece que lo esté haciendo. Que sí, que igual estoy descubriendo cosas nuevas, es lo que tú digas, pero no me parece el sentimiento de estoy explorando y descubriendo cosas nuevas. Mira, te voy a poner, tengo encima de la mesa, lo estoy viendo desde aquí, Tainted Grail. Porque Tainted Grail, fíjate que tiene estos dos elementos. Luego vamos a intentar pensar en más ejemplos, pero a mí Tintagel sí que me parece que recoge todo. Para empezar, tienes cartas que representan realmente el mapa. Tú vas creando un mapa a base de poner cartas. Creo que Carta Aventura, ¿cómo se llamaba el otro este de los pecados? Que también que era como tendría de exploración, en el que había un montón de cartitas, de unas minis muy pequeñitas. Ay, ¿cómo se llamaba ese juego que también fue muy conocido, tío? Era muy narrativo y muy temático. Bueno, luego me acordaré. El concepto básicamente es eso. Tú vas creando un mapa espacial de Avalon, en el que poco a poco vas añadiendo cartas. No solo eso, si con la versión, en esta última, en Reyes de la Perdición, las cartas, esto no es spoiler, empieza, tienes en la contraportada, empieza con la rareza. Está extendida la rareza hasta un punto en el que tú solo ves la parte que está como en niebla, con lo cual no sabes qué tipo de... no ves ni el nombre del territorio. Genuinamente tienes que hacer una exploración, pues eso, de terreno, viso espacial. Pero es que luego lo que realmente estás explorando, bueno, esto es muy, muy profundo, claro, estás explorando las tramas narrativas, tienes que ir al sitio. Entonces, además es que literalmente se llama así, explorar la loseta, la carta. Y cuando entras, pues tienes un montón de acciones. ¿Qué es lo que haces? Te vas a la torre, te vas al lago, hablas con los fulanos o ayudas al carromato. Bien, y vas explorando las opciones. Y como no lo tomes, no te estás perdido, porque de repente tienes que irte a la otra punta del tablero, que es donde te habían hablado de este asunto. Bien. Pero luego incluso tienes otra exploración, la exploración como mucho más introspectiva de qué es lo que le están pasando a tus personajes, porque tu personaje tiene un arco argumental también, una trama muy personal y muy espiritual, no quiero decir, pero digamos muy de cómo evoluciona y cómo estás sacando conclusiones de lo que te está sucediendo. Con lo cual, yo creo que este juego representa bastante bien el concepto de exploración en varios de los niveles de los que estábamos hablando aquí, en término espacial, en término estratégico, porque poco a poco también tienes que ir probando cosas nuevas, en término narrativo, por supuesto. El social es el que aquí se puede difuminar un poco más, porque es un juego cooperativo también. O sea, tú al final con tus compañeros estás explorando de qué manera reaccionan, pero quizás es la más tenue de todas. Y también la sistemática ponen aquí de cómo funciona el motor del juego. Tienes que ir averiguando estas mecánicas y dinámicas emergentes que van surgiendo según vas jugando. A mí me parece que Tintagel representa muy bien, y creo que si negamos que hay una exploración, cuando tú cada vez que llegas aquí a una localización estás averiguando qué tramas hay aquí o no, eso es exploración genuina, que no solo es la espacial, tío. ¿No te parece? No, sí, hay no te quito la razón. Sí. Es como todos estos juegos que son tipo librojuego, que tienen una historia que se va, ¿cómo se llama esto? Se va yendo por un camino, se va yendo por otro camino, va yendo por diferentes ramas, claro, al final sí que estás descubriendo una parte de la historia, pero luego al final las historias yo creo que no cambian. Es que para mí eso no es mucha exploración, porque al final, bueno, la historia es que fulano es el malo, ¿vale? Bueno, no, es que la historia es que fulano es el bueno y realmente fulana era la mala. Bueno, pues vale, pero ya está. Pero realmente no hay una cosa que diga, oh, cómo me ha volado la cabeza esta historia que he oído contada ya 257.000 veces, ¿vale? O sea, no es que en el juego yo no vaya descubriendo la historia que va a suceder, sino que la historia que me han contado muy posiblemente ya he oído 200.000 veces. Vaya. Esto es interesante respecto a si está ya predeterminada la narración o no. Cuando está predeterminada es más fácil que caigas en lo que tú estás diciendo, en una serie también de estereotipos o de tramas narrativas, que es muy difícil innovar ya sobre el viaje del héroe y sobre la redención y sobre una serie de temas. Es muy difícil hacer algo completamente nuevo, ¿no? Joseph Campbell no es el que habla de esto, ¿no? No quiero decir que sea una historia mala porque sea algo ya conocido, porque tú puedes contar la historia de muchas maneras y puede ser una historia entretenida. Lo que quiero decir es que para mí no existe ese concepto de explorar cuando me cuentan la misma historia 50 veces, ¿vale? Está bien, pero fíjate, a esto voy a argumentar que en los juegos narrativos que sí que tienen ese diseño mucho más abierto, sí que tienes que tomar decisiones y, por tanto, la trama no está predefinida y la narrativa no está predefinida. Y en Tintagel pasa esto. Fíjate que el otro día el debate, en parte de Eila, que nadie se asuste que no vamos a entrar en el spoiler hoy, fíjate, esto sí que lo avisamos, esto creo que sí que lo escucharán, pero nadie va a decir nada de que estamos avisando de esto. En Eila, una de las críticas es que está demasiado predeterminado, entonces no te dejan elegir. Ese era el argumento de Roy, que yo le entendía perfectamente, pero no estábamos, en mi opinión, no estábamos hablando de eso. En Eila no te dejan elegir, te hacen tener que tomar una serie de decisiones para llegar a un final. Y si no haces, no tomas esas decisiones, no llegas al final. Te están limitando tu poder de decisión. Y ahí nos pica, nos escuece esa falta de incertidumbre en el sentido de no tengo libre albedrío para decidir. Y yo ese argumento le entiendo perfectamente. Pero tampoco pasa nada. Hay juegos que, bueno, pues te llevan por un camino y esta es lo que te quieren contar. Pero hay otros que no, tío. Y vuelvo al ejemplo de lo que estoy poniendo. En Tainted Grail, tú eliges en muchísimas tramas. Tienes hasta tres finales distintos, depende de las decisiones morales que has tomado, de si te alías con unos u otros, sí que tienen diferencias significativas, aunque la trama general sea tenga más o menos un hilo conductor, pero tú cómo te estás comportando, de qué lado estás, en qué bando, qué tal, es completamente diferente, depende de algunas decisiones, que además el juego te avisa, cuidado, esta decisión va a tener consecuencias determinantes respecto a la trama y a los posibles finales. Y luego hay un montón de otras cosas intermedias en las que tú no puedes intuir si tu decisión te va a favorecer desde el punto de vista de los recursos, para entendernos, o no. Robar a la gente, a salvar a la gente, actuar como un mezquino o no. En este juego nunca tienes la certeza de si te va a ayudar o no. Estoy ya harto. En esta primera parte llevo 6 capítulos de 10. Estoy harto de ayudar a gente y lo único que consigo es gastarme dinero y gastarme recursos y luego no obtengo nada a cambio. Y eso mola. O sea, eso está muy bien. Como la vida real. En la vida real yo creo que en general, no de una manera espiritual, pero cuando tú cooperas, normalmente la gente coopera contigo. Eso no significa que vayan a ser fuerzas espirituales las que lo consigan, pero en general es así. Y bueno, la prueba la tienes es que en una sociedad que coopera, prospera. De hecho, para eso es para lo que está hecha la cooperación, vaya. En el juego, la lección que te dan, que es un poco de lo que hablamos el otro día, oye, que esto no tiene por qué pasar así siempre. Cuidado, esto está bien también, saber que no siempre te puede pasar. Tú tienes que mantenerte. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, claro. Sí, el hecho de que tú puedas elegir te mantiene alerta de que hay veces que puede pasar o que no puedes caer en la ingenuidad de que siempre que hagas cosas buenas te van a pasar cosas buenas. Eso es muy diferente a que es mucho más práctico hacer cosas buenas. Si es que esto ya lo tiene, mira, ¿cómo se llamaba el del gen egoísta? Dawkins, esto lo tiene más que determinado. Cuando las sociedades y las especies cooperan y tienen ese tipo de cohesión, es más probable que salgan adelante. Cuando los grupos cooperan y tienen una serie de reglas internas para no traicionar, eso sale adelante. Axelrod lo que hizo poner a las máquinas a trabajar y la estrategia más productiva era la del toma y daca. Actúa como han actuado contigo. Empieza cooperando y después en las siguientes iteraciones, si la gente coopera contigo, sigue cooperando y si te traiciona, ¡palo! ¿Vale? Sí, esto tiene suena razonable. El caso es que en el juego... ¿Sabes que un concurso de... Hay un concurso de programación de robots. Esto es esto. El Axelrod. Y el que ganó fue el que ganó con esa estrategia, precisamente. La gente hacía. Sí, la gente hacía argumentos. El artículo de Axelrod. Sí. La gente hacía programas súper complejos de comportamiento, de yo te pego, tú me pegas. Y el otro es yo coopero. El programa que ganó era yo coopero la primera vez y todas las demás veces lo mismo que hagas tú. Ahora también es cierto que después en otras ediciones y cuando ya se van perfeccionando aparecían otras estrategias que parecían que eran dominantes sobre la del toma y daca. Entonces esto vamos a dejarlo con matices, siempre hay una excepción a todas esas aparentes reglas. Pero yendo al juego y a la parte de la exploración que es la que nos interesaba hoy, a mí me parece que esos juegos, claro, eso es lo que lleva es un currazo de tener distintas posibilidades, distintas opciones que no rompan el juego, tanto narrativa como mecánicamente. Pero eso está muy bien. Y que eso muchas veces simplemente es una ilusión de elección cuando luego hay finales que están muy predeterminados. O elijas A, B o C, siempre vas a tener un final con matices, ¿vale? Porque eso pasa mucho. Eso pasa mucho. En los librojuegos pasa menos, porque en los librojuegos es muy fácil decir, pues y ahora no sé qué, y pasa esto y se acabó, ¿vale? Pero en los, por ejemplo, en los juegos de ordenador, eso es que no pasa porque hacer diferentes finales es súper caro. Entonces, o hacer diferentes que la historia vaya por diferentes caminos totalmente diferentes es súper caro. Entonces, lo que hacen es que hay pequeños cambios con pequeños matices. Y eso es una de las grandes pegas de los videojuegos, ¿eh? Que no pueden hacer 20 finales diferentes porque es carísimo. Entonces, lo que hacen es dos finales diferentes y 18 con matices. Y ya está. Pero bueno. Puede ser, pero fíjate, incluso aceptando eso, creo que en general estás sí estás explorando. Sí que, aunque no sean infinitas las narrativas que pueden aparecer, tú sí tienes una incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar, porque entre otras cosas estás eligiendo distintas tramas y distintas líneas narrativas. Aunque, como tú dices, al final eso no es infinito. No puedes estar haciendo un árbol de decisiones en los que al final haya centenas de finales. Pero sí que es lo suficiente variada las decisiones y la bifurcación como para que no, para que se elimine lo que tú decías antes, de es que ya sé lo que va a pasar y esto ya me está eliminando la exploración. No, sí tienes una sensación genuina de exploración, sí. Incluso dentro de la limitación. Sí, si los finales son diferentes, sí, se te queda una sensación de que has conseguido algo diferente, pero si los finales son muy parecidos y son pequeños matices, al final se te queda siempre la a mí por lo menos se me queda la decepción. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, así es que vamos directamente. Di un juego que tú, no sé, si quieres decirte antes, Grail, que para ti sea... Espera, a ver, aguanta 5 minutos para hablar por lo menos de alguno. Mira, me venía en la cabeza una cosa que juego este fin de semana que he estado de quedada. Y que tiene que ver con la exploración más de las mecánicas. En este caso no es narrativo en absoluto ni especial. Que es el QE. El QE me tiene enamorado, por otra parte, este juego. QE, Quantitative Easing, expansión cuantitativa. Cómo generar y en cómo inyectar liquidez. Esto es neo-keynesianismo. Keynes, que ya sabes que la propuesta que hacía es que hay que el Estado tiene que generar riqueza a base de dedicar recursos y inyectar recursos a la economía, pues esto es de lo que va. Crisis de 2008, han petado las empresas y la economía mundial, entonces tú representas a una superpotencia económica, Japón, China, Estados Unidos, y lo que tienes es que rescatar empresas. Entonces tú tienes una máquina de imprimir dinero, tienes un talonario en el que puedes poner la cantidad que quieras, con lo cual eso va a generar lo que técnicamente los que saben llaman demanda agregada y oferta agregada. Con eso lo que estás es quedando con empresas, que es de lo que va el juego, conseguir que las empresas se queden contigo. Y puedes poner la cantidad que quieras, entonces es una puja oculta. El que más dinero haya gastado al final de la partida pierde. Entonces, claro, hay una tensión ahí de cómo hay una inflación que es imposible no inflacionar. Bien, explorar ese juego, que es más psicológico que económico realmente, porque es intentar que la gente se suba a un carro, intentar no ser tú el que peta, etcétera, es una maravilla. Pero la expansión, que es lo que estuvimos jugando, las commodities, que mete un segundo recurso para que el segundo pujador se lleve otro recurso, otra loseta, que también da bastantes puntos. Pero además, lo que haya pagado el segundo se le descuenta al que en ese turno, en ese momento, estuviera haciendo la subasta. Y eso genera, en resumen, una exploración de qué es lo que puede suceder aquí deliciosa. Y ves, si tuviéramos alguna técnica de neuroimagen para ver cómo las áreas que se sorprenden, se activan, en este caso lo tendríamos. Que ese es el concepto al que me refiero con exploración, dejarte sorprender, cultivar el asombro, tener una actitud lúdica en la que quieras conocer cosas nuevas. Fíjate que esto se contradice a veces con incluso la actitud que a veces tenemos como jugadores. Aquí defendemos mucho la cuestión de rejugar. ¿Por qué? Pues porque en la propia rejugar, si el juego es rejugable, vas a seguir explorando cosas nuevas y van a seguir apareciendo nuevas estrategias. Sin embargo, hay otro tipo de jugador mucho más centrado en la novedad, que también está explorando a su modo. Cuando en este juego yo empiezo a sacar la expansión, le he echado 2 partidas nada más todavía. Claro, pero para mí ha sido delicioso, porque es intentar encontrar nuevas vueltas de tuerca y entender qué es lo que está pasando aquí. Eso a mí me parece que genuinamente es explorar. No es la exploración visoespacial, pero es explorar en un juego. Y te enamora, te sales de esas partidas encantado con el juego. Tengo aquí un par de ellos y dato también algún ejemplo. Mira, Android, no sé si recordarás Android, que es un juego, voy a pinchar aquí, que tengo abierto la BGG. Sí, eso es de 2008. Es esto, 2008. Ah, no, Android. Del Chris, ¿cómo se llamaba el de...? Android, no, esto es de unos polacos. Ah, no, esto es no. Daniel Craig y Kevin Wilson, aparece aquí. Claro, eso era... Android, estoy diciendo Android, el original. Sí, sí. En toda esa narrativa, en toda esa, cosmogonía, es en la que se meten después el Netrunner, que originalmente no estaba en el universo Android, sí. Mainframe, y hay 2 o 3 juegos más en ese universo Android. Este es un juego, es brutal, es un juego muy euro, tiene unas mecánicas euro de puntuación, de puntos de victoria, pero realmente estás generando una narrativa con unos personajes, con una profundidad bastante, bueno, respetable, ¿no? Ahí estás explorando mecánica, estás explorando las tramas, el submundo que se parece mucho a Blade Runner, ¿no? Ese mundo distópico, futurista, tal. Es una delicia de juego también eso en exploración. Complicado de sacar a mesa, 4 horas ese de partida. Ese fue un flop enorme. ¿Ese juego, perdona? Que fue un flop enorme, que fue un fracaso enorme. Es posible, sí, en cuanto a venta y público posiblemente, ¿no? Sí. Sí, sí, no, tenía un montón de seguidores y un montón de gente que era un juego fantástico, pero había muchísima gente que jugaba y decía, Dios mío, qué porquería. Pero bueno, no sé, yo no lo he jugado. ¿A ti no te parece también que es exploración lo que sucede en Náufragos, que hemos hablado muchísimas veces de...? Sí, hombre, yo creo que sí. En un aspecto, desde luego, sí. Bueno, iba explorando todas las cartas de la isla, iba explorando todas las cosas. Además, como son diferentes eventos y te van pasando diferentes cosillas, sí, yo siempre he considerado que es de exploración, sí. Pero fíjate que no es una exploración espacial tampoco en ese caso. No, no. Es que yo ya lo he dicho al principio. Tampoco yo creo que hay cosas que no son exploración espacial y que se cuentan... Y voy a decir el ejemplo de que yo tenía pensado de juego que no es exploración espacial, pero que creo que sí que está explorando, por ejemplo, es el High Frontier. Y sí que es exploración espacial en el espacio, pero realmente el tablero es el que hay. Quiero decir, el tablero no cambia. Los planetas están aquí, aquí, aquí, y tú no cambias. Pero yo creo que sí que estás explorando porque haces una misión, llegas a un sitio, con eso construyes una cosa mejor que te da una tecnología que puedes ir a otro sitio o intentas ir a un sitio. Siempre estás intentando llegar a sitios diferentes y para mí ese juego sí que tiene mucho de exploración espacial en cuanto... O sea, no tiene exploración espacial de que estás descubriendo sitios nuevos, pero sí que estás explorando y descubriendo sitios, aunque ya sepas dónde están, ¿sabes? Y bueno, a mí siempre, ese sí me parece un ejemplo de exploración, que no vas descubriendo el mapa, pero que sí que vas descubriendo cosas. Tengo abierta Earth Reborn, hace un montón que no juego en Earth Reborn, hay escenarios en los que bien tú sabes lo que puede pasar desde el punto de vista narrativo, pero tienes que ir descubriendo, no revelando, se revelan pocas cosas, pero hay algunas revelaciones. Yo creo que muchos de estos juegos asociamos, creo que en exceso, y va a ser la tesis fundamental con la que, si quieres, podemos terminar. Sí. Creo que asociamos en exceso exploración a revelar los setas, a revelar información visual, y que eso es lo que nos parece como lo representativo de la exploración. Y creo que, si bien eso es la mayor representación y el mayor ejemplo, el arquetipo de la exploración, voy a defender que otras cosas que pasan en el juego son igualmente exploración y que es una de las cosas más seductoras que hay, que es la incertidumbre, que tú te descubras cosas nuevas mecánicamente, argumentalmente, narrativamente e incluso comunicativamente, que descubras que tienes formas de hacer las cosas y de comunicarte en el juego, y eso pasa más en los juegos con mayor interacción, y eso también son formas de explorar, y es lo que es muy estimulante y muy sugerente en los juegos de mesa. Te voy a dar la razón en todo, por primera vez en todo el programa te voy a dar la razón. Okay. Hemos hablado poco. Bueno, ¿a que luego digas, no? ¿Sabes lo que me da pena a veces? Digo, podríamos haber hablado más de ejemplos de, sí, de sí, juegos. Sí. De, pero este de es el tiempo que tenemos y no tenemos tiempo para hablar de otra cosa. Pero bueno, lo postergamos para otra charla. Está bien, está bien. Te veo contento, te veo. Me lo decían este fin de día, digo, que como estaba en la quedada. Por una parte, fíjate, te ponían por las nubes en ese sentido, decir, es que Kabuto eres el mejor de todos. ¡Hombre! Porque Kabuto hace lo que le da la gana. Estoy de acuerdo. Entonces, si te tira 4 meses sin grabar, ¿qué tal? Digo, claro. No sé quién dijo eso, pero estoy de acuerdo con él. Bueno, lo dijeron varios, ¿eh? Uno Ferris es como, yo no me pierdo nunca el tablero. Fantastic Javi también lo decía, ¿eh? Cuando estuvimos con el asunto de esto, yo creo que se puede contar, con el asunto de los premios, decimos, es que a mí las reseñas de Kabuto me parecen las mejores, con diferencia. Y el estilo y la filosofía de Kanagawa, cuando le da la gana, no cuida todo este asunto estético. Pues tú ahora estás haciendo una alegoría de que y una defensa de lo estético. Eres el más punky de todos. Bueno, pero es que ser tan punky cuesta mucho trabajo. Hay una estética detrás de eso, hay una elegancia. Fíjate, un día vamos a hablar de la etimología de elegancia. Elegancia también tiene que ver con eso, de elegir, viene también de elegir. El elegante era el que podía elegir. Un elegante era el que podía elegir lo que se pone, lo que pero se, pero todo se esto decía. Para otro día, ¿vale? ¿Cómo me gusta que me cierres la boca, Cautor? Que me cierres la puerta como el meme ese. Y venga, suélteme del brazo. Señores, hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa, más posiblemente, podéis elegir en la votación más calvo, sí, por favor. No, más calvo, no, por favor, no. Pondré. Esa votación no compute, no cotiza, ya sabemos lo que va a salir de ahí. En fin. La cuestión es si se llega al 100%, fíjate, el único reto de ahí es si llegas al 100% o no. O hay alguien que tiene la compasión de dar un venga, no, que se quede. No estamos aquí para aplacar los intereses. Ya digo, no estamos aquí para aplacar los intereses, las sensibilidades de nadie, salvo de las mías, en todo caso. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Calvo, di adiós. Adiós. Adiós, nos vemos en el siguiente programa. Espero que más interesante y con menos notas de ratas de eso, de cómo es eso que hemos hecho fe al principio. Ratas, fe de ratas, menos fe de ratas y más consenso, más... Oh, no me sale la palabra. Bueno, lo dejamos. Luego voy a venir yo con un par de juegos y al final no sé de qué voy a hablar, pero seguro que va a ser súper interesante, ¿vale? Nos vemos. Chao, chao. Chao. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección Dentro del Tablero. Ya sabéis que aquí sigo hablando de lo que juego últimamente. Hoy estoy con la voz un poco tomada, igual acabo tosiendo en algún momento, pero bueno, disculparme de antemano. Y voy a hablar de dos juegos que no tienen ninguna conexión entre sí esta vez, pero que son dos cosas que he jugado últimamente. El primero de ellos es Kalimala. Kalimala es un euro de estos de escuela italiana, de Fabio Lopiano, del año 2017. Y bueno, en Kalimala somos... Bueno, Kalimala es el euro, tiene el tema del euro de principios de siglo. Somos comerciantes en Florencia que estamos comerciando telas en el Mediterráneo. Bueno, pues ya sabéis, el tema estándar de los juegos de mesa. Y da igual, porque Kalimala no es un juego temático en absoluto. Es un proceso. Es un juego muy abstracto y es un juego que tienes que seguir el proceso, que es lo que tengo que explicaros cómo funciona. Bueno, en Kalimala somos unos comerciantes y el juego se manejan tres recursos: madera, ladrillo y mármol. Hay un cuarto recurso que es la tela. Y con la tela se supone que es lo que vas a servir y lo que te va a dar puntos de victoria, es lo que tienes que hacer. Pero los otros tres son como los recursos básicos. Y los usas para varias cosas. Los usas pues para construir barcos que te van a permitir mandar la tela a las ciudades costeras. Construir casas comerciales que te va a permitir mandar la tela a ciudades del interior y construir talleres que te va a permitir generar más tela más rápidamente, ¿vale? Eso es lo que haces con los recursos. Y una segunda cosa que haces con los recursos es mandarlos a cuatro construcciones que hay en el tablero, pues cosas de Florencia, la Basílica de Fiori, la Casa Consistorial, cosas por el estilo. Y todos tienen unos tracks en los que tú puedes ir mandando un cubito de madera, un cubito de piedra, un cubito de mármol, que se convierte en arte, cosas por el estilo, ¿vale? Y eso es lo que vas a ir haciendo con esos recursos. Vas a conseguir los recursos y los vas a convertir en generar tela o los vas a mandar a las casas, que son otra cosa que se va a puntuar. Y en este juego lo que ocurre es que se puntúa en un orden determinado. Hay unas losetas, creo que son como 12, 13, que se ponen y eso es el orden en el que se van a puntuar las cosas. ¿Qué se puntúa? Pues se puntúa tener la mayoría en una categoría. ¿En qué categorías? Pues el que tenga más en la ciudad portera de Londres, el que tenga más en la ciudad costera de no sé qué, el que tenga más en la ciudad interior de Brujas, el que haya contribuido más a la casa esta, el que haya contribuido más a la casa esta, el que haya contribuido más madera a las tres casas en general, el que haya contribuido más mármol a las tres casas en general. ¿De acuerdo? Vais entendiendo, hay como 12 categorías y cada una de ellas va a puntuar a lo largo del juego. Y van a seguir un orden muy preciso y muy colocado. Primero esto, después el que haya construido más madera, después el que construya más embrujas, después el que haya hecho esto, así hasta que se cumplan todas las categorías del juego. Hay una cosa muy curiosa y es que en el juego se puntúan muchas veces, no me acuerdo cuántas son, 12, 14 veces, y siempre te llevas muy poquitos puntos. 3 el que más, 2 el segundo, 1 el tercero y 0 el resto. O sea, que la diferencia en las puntuaciones no es tanto, es muy poquita cosa de lo que te vas llevando. Y luego hay otra cosa curiosa y es que por cómo funciona el juego y cómo vas rellenando las mayorías en los sitios, es muy fácil que haya empates, porque vas poquito a poco. Entonces, como es fácil que haya empate, hay unas condiciones de desempate desempate alucinantes. O sea, como es muy fácil empatar, hay como 5 categorías para desempatar. Entonces, y es fácil llegar a ellas, ¿eh? Yo jugando la partida hay un momento que dije, la primera categoría no, el que tenga más asientos, el que tenga más puestos en esto, el que vaya primero, el orden de turno. Vale, este es el que ganó. Entonces, bueno, pues en el juego tú lo que vas haciendo es conseguir las categorías, puntuar las categorías, y cuando se puntúan, uno se lleva 3 puntos, el otro 2, el otro 1, y vas haciendo ese proceso una y otra vez. Lo que está muy bien del juego, lo que está guay, es cómo funciona, cómo consigues los recursos y cómo haces las cosas. Esto es lo más ingenioso y lo más llamativo del juego. Lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda, siendo esto un podcast. El tema es que hay unas acciones básicas, que son 3, 6, 9 acciones, que se colocan en el tablero y también van aleatorias, excepto una que va fijo en el centro, van todas aleatorias. Y tú tienes unos cuantos discos de acción. Tienes unos discos de tu color y unos discos blancos. Pues tú lo que haces en tu turno es colocas un disco del color entre dos acciones, ¿vale? Pues puede ser la acción de conseguir madera y la acción de enviar tela a las ciudades costeras. Pues las acciones es que son muy fáciles. Conseguir madera, conseguir el ladrillo, conseguir el mármol, producir tela, mandar a las ciudades costeras, mandar a las ciudades de interior y contribuir a los edificios. Esas son las acciones que hay. Tú te colocas un disquito entre dos acciones y haces las dos acciones, ¿vale? Hay una cosa más, hay un twist más, que es que si no puedes hacer la acción, entonces robas una carta de un mazo y esa carta es una acción gratis que te dan para usar en otro momento. Y es una acción que puede ser cualquiera de las acciones que hay ahí en el juego. Entonces has perdido esta acción, pero ganas otra a futuro que te puede ir bien o te puede venir mal. Vale, lo gracioso de todo esto es que tú colocas tu disquito y haces las dos acciones, primero una y luego la otra. Pero cuando llega otro jugador y coloca un disquito y lo quiere colocar donde tú lo has colocado, lo puede hacer, lo coloca encima y entonces él hace la acción, primero la de un lado, luego la del otro, y luego tú, que estás abajo, vuelves a hacer la acción una segunda vez. Y esto sigue y sigue, es decir, si un jugador coloca en el mismo sitio, porque es el sitio que más mola, y coloca ahí el disco, primero se activa el primero, luego el segundo y luego el tercero. De tal manera que un disquito, aunque tú realmente solo tengas 3 acciones en el juego, esos discos los puedes rentabilizar mucho más a menudo. ¿Qué pasa? Pues que, lo que os he dicho, puede haber columnas de 3 discos, pero cuando hay un cuarto disco, entonces es cuando se hace el primero, el segundo, el tercero, pero el cuarto disco se retira del juego y se coloca en una de las categorías de puntuación. Y es en ese momento cuando se puntúa esa categoría y se van a ir puntuando en el orden que dicen. Hay una sutileza más, es que tienes unos discos blancos. Esos discos blancos están bien por una parte porque haces 2 acciones. En vez de hacer una acción y una acción, haces 2 veces una acción y 2 veces una acción. Pero luego, cuando te colocan encima de esos discos blancos, no van a generar acciones adicionales, pero te permiten acelerar la partida en un momento dado y son acciones mayores que tienes, o sea que están bien, son una cosa, un beneficio inmediato, pero no un beneficio futuro. Y el juego es seguir este proceso, colocas los discos, haces las acciones, consigues recursos, los recursos creas la tela la mandas a las ciudades y cuando se puntúa cada una de las zonas, pues se va viendo quién tiene más. El que tenga más se lleva 3 puntos, el segundo 2, el siguiente 1. Aparte de eso, hay una condición secreta de victoria que da más puntos y que es pública, digo, es privada, pero es general para todos los jugadores. Es decir, todos los jugadores van a puntuar eso y tú tienes que ir viendo a qué van yendo esos jugadores para intentar a ello. Bueno, pues, ¿cuál es mi impresión de Kalimala? Bueno, pues, el mecanismo este que os estoy diciendo, igual no parece gran cosa contado aquí porque yo no lo sé explicar muy bien, miraros un vídeo que lo explique bien, pero es una cosa muy bien pensada, muy bien pensada. Un encaje de bolillos magistral. Cómo encaja todo, de tú colocas las acciones, las duplicas después, lo haces así, y entonces después, cuando se coloca el cuarto disco, puntúa, si se puntúa esa, porque tú sabes el orden. Hay una información perfecta en el juego y tú vas colocando todos los marcadores y es un juego estratégico de principio a fin, en que toda la información está perfectamente colocada. Y el mecanismo, ya os digo, es una chulada, una maravilla, una cosa muy bien pensada, que hay que tener la cabeza muy bien amueblada para venir con una cosa así, y digna de admiración. ¿Qué pasa? Pues que luego el juego es un aburrimiento. Lo que quiero decir es que Kalimala es un juego que es muy ingenioso y que la parte de cómo coloco los trabajadores está muy bien y es muy inteligente, muy atractiva, muy dinámica, muy tal, pero luego, ¿cómo se consiguen las mayorías y cómo se gestionan los puntos de victoria? pues me parece un aburrimiento. Me parece que es una cosa como muy seca, como muy abstracta, como muy que lo ves venir y no me entusiasma este tipo de juegos. Yo entiendo que haya gente que esto le parezca no va más. Y no es un juego largo, eso hay que decirlo. No es un juego largo, es un juego que se puede jugar y rejugar. Y es un juego que te quedas diciendo, joder, qué inteligente. Pero le falta algo, le falta un poco de chispa. Esto me pasa a mí mucho con los juegos estos de la escuela italiana. Yo he jugado unos cuantos y hay algunos que están bien. A mí Marco Polo, por ejemplo, me parece que está bien. El Gran Austria Hotel, pues me gustó menos, pero me parece que es un juego que está guay, que es chulo y no sé qué. Pero luego he jugado a otros que son un... ¡Qué guay! Cuando vas leyendo el juego dices, ¡qué bien está esto! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Me pasa con el Lorenzo, por ejemplo. Ah, todo muy bien pensado, todo estupendo. Pero luego lo juegas y no es divertido. Para mí no es divertido, al menos. Y entonces, pues bueno, pues no son juegos muy, muy para mí y me parece que me mantendría alejado en el futuro de juegos de esta gente porque no, sencillamente no son mi rollo. Si alguien quiere conseguir un Kalimala, no es un juego caro. Creo que tiene una edición antigua de Arrakis que ahora está saldadísima y que la ha llegado a ver por 20 pavos o así, y en Devir en breve va a sacar una edición nueva con arte de Aen O'Toole, que bueno, a la gente que le encanta pues eso le va a flipar muchísimo, pero vamos, mi recomendación es que si os, si os gustan los juegos que me gustan a mí, este no ha pasado mi corte, desde luego. El segundo juego del que voy a hablar es Black Friday. Black Friday es un juego de Friedman Fries del año 2010 y es un juego de la bolsa. Es un juego de comprar y vender y que va a venir un crack bursátil y te va a caer encima y que tienes que intentar vender antes de que venga el crack para salvarte y ser tú el que tengas más dinero al final de la partida. Es un juego muy curioso. Yo decía muchos años que había oído hablar de él y había críticas buenas, malas, y al final vi un vídeo y me decidí a jugarlo. Y la verdad es que me alegro bastante de haberlo jugado. Voy a intentar explicar un poco cómo va la idea de Black Friday. Pero Black Friday es un juego que es bastante difícil explicar la idea de juego. Tienes que jugarlo y tienes que verlo para ver cómo te enteras. Lo voy a explicar muy por encima y va a ser mejor que entendáis mis impresiones, porque creo que va a ser mejor que explicar el juego en sí. En Black Friday es un juego en el que cada uno tienes que tener más dinero que el resto al final de la partida, en acciones o en oro. En realidad, en oro. El oro es el valor refugio. El oro marca el final de la partida. Y el oro empieza valiendo 20 y va a llegar a valer 100. Cuando el oro vale 100, se acaba la partida y se cuenta. Y realmente conviertes todo el dinero en oro, porque es más fácil, a nivel mejor contar los puntos de 100 en 100 que contarlos en decimales. Y el que tiene más oro es el que gana la partida. El tema es que tú podrías coger tu dinero inicial y comprarte oro. Pero eso es una tontería, porque el oro sube de precio, pero no lo puedes vender nunca y no sube de precio explosivamente. Y las acciones sí que suben de precio explosivamente, pero pueden bajar de precio explosivamente. Entonces la idea del juego es comprar acciones que suban, venderlas y con eso comprar oro, ¿vale? Que genera al final de la partida. El juego es muy sencillo. En el juego hay tres acciones que puedes hacer, que son comprar acciones, vender acciones o comprar oro. Ya está, no hay más acciones. Y en el juego hay como 6, 7 compañías que tienen colores diferentes. Entonces, tú cuando compras acciones de una compañía, lo que vas a hacer es compras una acción de la compañía de las que hay disponibles y otra acción de la compañía de las que hay disponibles la pones en un track de compra, ¿vale? Ese track va a ir subiendo. Y es bueno que ese track suba para ti. Si a ti te gusta que las acciones amarillas valgan mucho, tú quieres que las acciones amarillas estén en ese track. Así que cuantas más acciones compras, ¿vale? Más acciones entran en ese track y más bueno es para que en un futuro suban esas acciones. Hay un track inverso que es el de venta. El de venta aparece ya completo, con dos acciones de cada color. Y tú cuando vendes, vendes una acción tuya, pero a la vez sacas una acción del track. Y es bueno que haya acciones en ese track. Entonces, cuando las vendes, las sacas. Con lo cual, tú lo que te interesa es que en el track de compra haya las acciones de tu color y en el track de venta que haya las acciones de tu color. ¿Me entendéis? Porque si yo quiero que las acciones de amarillas suban hacia arriba y yo compro acciones amarillas, las acciones amarillas van a entrar en el track de compra. Y si yo vendo acciones de los otros colores y se quedan las amarillas, eso quiere decir que esas acciones amarillas que están en ese track son buenas para el futuro para la compañía amarilla. Hay un tercer track, que es el del oro, que cuando tú compras oro, también colocas una acción ahí y tú quieres que esas acciones estén ahí. Es difícil explicar esto, pero tenéis que entenderlo. Es bueno que las acciones estén ahí. ¿Por qué? Porque hay un momento cuando esos tracks se llenan o pasa un número determinado de cosas que hay un reajuste de mercado. Cuando hay un reajuste de mercado, se coge la bolsa en la que hay acciones de las compañías y se sacan acciones. Y se sacan 3, 4, 5, dependiendo, porque según va evolucionando la partida se sacan más o menos maletines. Cuando se sacan los maletines, según el número de maletines que hayan salido, esas acciones van a subir. Si salen 0, la acción va un paso para atrás. Pero si salen 5 o 6 maletines, esa acción va a subir como la espuma. ¿Vale? ¿Qué pasa después? Pues que esos maletines que salen entran en las acciones disponibles y todo lo que estuviera en los tracks entra en la bolsa. Eso quiere decir que las acciones amarillas que yo he dejado, que han entrado en la bolsa, tienen más posibilidades que otras que salir el turno que viene cuando haya un reajuste de mercado y que suban como la espuma. ¿Vale? Es un poco complicado explicar esto, seguramente no lo habéis entendido, miraros un vídeo o lo que queráis, pero la idea es esa, la idea es que tú, lo que tú compras tiene más posibilidades de subir y lo que tú vendes tiene menos posibilidades de subir más adelante, ¿vale? Hay un concepto más en el juego que son los maletines negros. A medida que va evolucionando la partida y que las acciones van disparándose de precio, la partida se acelera. Al principio solo puedes comprar las acciones de una en una, luego las puedes comprar de dos en dos, el oro también lo puedes comprar de dos en dos. Y cuando se sacan maletines en la bolsa, van sacándose más maletines. Al principio el mercado es estable y sacas 4 o 5 maletines, pero cuando se va evolucionando la partida, pues puedes tener que sacar 10 maletines, 12 maletines, y las posibilidades de que acciones se disparen y otras bajen a saco son mucho más importantes. El tema es que cuando va evolucionando la partida, se van metiendo maletines negros en la bolsa. Cuando en un momento en que se reajuste, se sacan maletines de la bolsa, sale un maletín negro, no pasa nada. Pero cuando salen más de 2 maletines negros, esos números de maletines negros se restan a lo que ha salido y puede dar negativo. Entonces, si han salido 5 maletines negros, 2 amarillos y 7 verdes, la acción verde va a subir 2 y la acción amarilla va a bajar 3 y el resto de acciones van a bajar 5. Ahí es cuando se produce un crack bursátil y las acciones bajan. Y el juego es esto. El oro va subiendo a medida que van pasando los reajustes de mercado y cuando llega a 100 se acaba la partida. El tema es, ¿qué se crea aquí? ¿Cuál es la sensación? Pues la sensación es un juego de compra y venta muy sencillo, sin ninguna estridencia, sin ninguna cosa accesoria, muy puro. Lo que haces es comprar, lo que compras sube, lo que compran entre todos los jugadores sube, lo que se vende baja. No siempre es así, porque puede haber un componente de incertidumbre en la bolsa, pero más o menos funciona. Me parece que este juego, yo nunca había oído hablar de él muy bien, y me parece que la verdad es que cumple bastante lo que quiere hacer. Se acaba muy rápido, este juego es 1 hora y media y es casi un juego familiar, pero me parece que está muy pulido y que tiene muchas cosas buenas, la verdad. Además, nunca es fijo lo que va a ocurrir. La partida nunca ocurre de manera que va subiendo las acciones y de repente bajan y entonces es el momento de recuperarte, sino que pueden ocurrir diferentes cosas por cómo se configura la bolsa. Puede ser que haya un gran crack y las acciones bajen de golpe y a partir de ahí haya ganado uno, o puede haber que haya pequeños cracks que nunca llegan a ser un gran crack y que hay que fijarse de la acción que ha subido. A veces quieres comprar una acción, pero no es posible porque no hay a la venta, porque todo el mundo las tiene acaparadas. La verdad es que, contando con la tontería que es, me he quedado muy gratamente sorprendido. Ni Ponzi Scheme, ni cosas de estas. Este juego, yo creo que si alguien quiere comprarse un juego de compraventa de acciones y de mercado y de tal, no muy complicado, este está mucho mejor que un Ponzi Scheme, que un Stockpile o cualquier cosa de estas. Un problema que tenía este juego, que yo creo que ha sido gran parte del problema que ha habido con este juego y por qué no había oído hablar más mal de él, es que la primera edición era un poco más rara. La primera edición venía en una caja más grande y la primera edición tenía un concepto que eran los subsidios. ¿Eso qué era? Pues los subsidios eran una cosa muy complicada, que eran como préstamos, pero que en realidad no son préstamos porque nunca tenías que devolverlos, sino que los pagabas y siempre te iban a dar dinero, y que había en el juego una especie de dólar gigante, símbolo del dólar gigante de madera que metías dentro de la bolsa para acordarte cuando salía, que cuando había un ajuste de volcán tenías que pagar los subsidios. El tema es que los subsidios eran una cosa que complicaba mucho el juego y que lo hacía mucho más complejo de lo que parecía, pero que no valía para nada. Y de hecho, en la nueva edición, que es la que tengo yo, los subsidios no están, simplemente te dan un dinero inicial y apáñatelas tú con eso. Y el juego funciona exactamente igual sin ellos. Y es una pena, porque parece que este juego no ha funcionado. Este juego pues estuvo mucho tiempo descatalogado, nunca fue un juego muy cotizado ni nada así, pero lo sacaron hace poco en una edición internacional, en caja pequeñita, tamaño carcasón, perfecto, y con el tema pulido de los subsidios, ya me parece que está muy bien, pero lo he visto saldado por muchos sitios, a 20 euros, 15 euros, y yo de verdad, lo vuelvo a decir, si queréis un juego de compra-venta de acciones, no andéis viendo tonterías, ni andéis viendo cosas complicadas. Esto funciona como un tiro, me parece que está muy bien, me parece muy entretenido, me parece que es lo que tiene que ser. No es más, ¿eh? O sea, si alguien está buscando algo complicado, un juego sesudo, no sé qué, no, esto es un juego casi familiar. Si alguien entiende lo que es comprar y vender acciones y comprarlas baratas para venderlas caras, esto lo puede jugar casi cualquier persona. Pero dentro de lo que hay, este juego funciona muy bien. Tiene mi completa recomendación, 2 pulgares arriba y medio más. Nada más, estos son mis 2 juegos de hoy. Os dejo con el resto del programa. Hasta luego. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Jugamos un par de juegos, éramos 2 personas solamente, éramos Pablo y yo. El resto de la gente se ha acobardado de venir. Bueno, es que cuando la gente tiene otras cosas que hacer, pues es lo que hay, ¿no? El caso es que así aprovechamos. Yo siempre lo digo, que es un gran mercado el de los juegos de... No mercado, sino que hay una gran disponibilidad de juegos de mesa que son solo para 2 jugadores, que no se juegan apenas, porque claro, es muy difícil cuando una queda esos 3, 4, 5, 6, por los que sean, pues es imposible sacar juegos de 2 jugadores. Por eso digo que en el mercado de 2 jugadores, el juego de 2 jugadores es... Da mucho juego, porque hay muchísimos juegos que no son de parado jugar y creo que merece la pena jugarlo. Le tocaba elegir a Pablo, ya digo, y eligió Dune War for Rally. Yo sé que la ha jugado un montón de veces, pero bueno, como sé que es un juego que le gusta mucho, sabía yo, y digo, este nos lo va a traer. Además, en el podcast de Bislúdica hace un par de semanas estuvieron hablando del juego y decían alguna cosa y claro, algún detallito lo ponían mal, que si hay un dado que siempre tiene que estar. Y sí que es verdad que después de jugar, claro, hay algunas cosillas esas que sí que las veo que dices, claro, hay un dado que siempre tiene que estar bloqueado, etcétera. Bueno, no voy a entrar en las mecánicas muy muy de lleno, pero vamos, es un juego muy similar al, en cuanto a mecánicas, es similar al Guerra del Anillo, que tiran los dados y los dados determinan el tipo de acciones que vas a poder hacer, pero tiene alguna mejora, como por ejemplo que marca un tope por el tipo de acciones. Yo tengo una foto por ahí que tiro los dados en la Guerra del Anillo y me salían todo ojos, ¿no? Pues si eres Sauron y tiras 7 dados y te salen 6 ojos y uno de otra cosa, pues estás fastidiado para toda la ronda. Esto lo intenta minimizar un poco, claro. Te pone un tope de máximo de acciones. Aún así, pues claro, yo por ejemplo en el turno tiré y no me salió ningún dado de una acción que me interesaba. Y claro, esa acción no la puedes hacer. Luego en la segunda ronda de y me tiré otra. Y otra vez no me salió de la misma acción. Y digo, oye, hombre, los 2 primeros turnos que no te salga la acción esta, que yo creo que es importante, tío, pues claro, la suerte al final te afecta. Pero bueno, el juego es... La suerte es para los dos. Al final es un poco mitigar la suerte, ¿no? Además, yo era el Harkonnen, Pablo era la Atreides, bueno, Atreides Fremen, y él tiraba menos dados, yo tiraba más dados. Incluso yo creo que tirando más dados debería de tener menos factor suerte, y, o sea, porque como tira muchos dados, pues la variabilidad tiene que ser mayor. Y sin embargo, Pablo tiraba menos dados, claro, la variabilidad tiene que ser mayor. Si tiras solamente 5 dados y tienes 4 opciones, pues es difícil que te toquen las 5 opciones. Y aún así, yo al principio me estaba quejando mucho. Ay, los dados, esto me toca. Bueno, el caso es que empezamos la partida y dijo, Pablo, ¿qué quieres jugar? ¿Fremen o Harkonnen? ¿Cuál es más sencillo? Y me dijo, yo creo que es más sencillo Harkonnen. Lo que pasa es que a mí siempre me toca jugar Fremen. Y claro, por cambiar un poco, no sé si decirte que juegues como Fremen. Y digo, mira, vamos a sortearlo y lo que toque, ya está. Si de todas maneras yo iba pensando, de todas maneras voy a perder. Entonces, si él ha jugado un montón de partidas y es la primera, digo, voy a perder seguro. Así es que vamos a sortearlo y si me toca Traders, pues bueno, me da igual. Que sea más difícil, pues aprendes y ya está. Sorteamos y me tocó Harkonnen. y hicimos el despliegue, está bien también, eso mejora también en cuanto a Guerra del Anillo, cuando tienes que estar sacando una ficha en no sé dónde, una ficha, sino que pones una ficha boca abajo, les das la vuelta y lo que te toque. Está bien porque le da un poquito de variabilidad, pero vamos, tampoco es... Yo creo que lo mejor que tiene es que acelera el juego, porque tú puedes decir, vamos a hacer un setup predeterminado, como el de la Guerra del Anillo, un elfo no sé dónde, un guerrero no sé dónde, claro, tienes que ir leyendo y eso te lleva un tiempo. Lo puedes hacer de otra manera que decir, mira, tienes 25 tropas, estas, 25, tú las repartes como quieras. Y aún así también estás, pues tienes que estar pensando, aquí es, pon la ficha boca abajo, le da la vuelta y lo que te toque. Y se hace en 5 minutos, que eso es una ventaja grandísima. Estos trucos tenían que aprender algunos diseñadores de cómo hacer setups aleatorios en 2 minutos, ¿vale? y al final no son tan aleatorios, porque el reparto de tropas por el tablero tampoco creo yo que cambie tanto. Seguro que lo haces 100 veces y más o menos te toca lo mismo. Este juego está bien porque tiene una parte asimétrica, que es que los objetivos son diferentes. El Atreides Fremen tiene que hacer una cosa y yo el Harkonnen tengo que hacer otra cosa. Yo os voy a contar mi experiencia, que es la de Harkonnen. Y la de Harkonnen, claro, dices, tengo que conseguir 8 puntos, creo que era, ¿vale? Y hay unos siege, unos asentamientos del Fremen por el tablero. Los asentamientos tienen entre 1 y 3 puntos. Y claro, al principio es una gozada para el Harkonnen, porque el Fremen tiene un montón de asentamientos. Y claro, no tiene tropa para defender todos los asentamientos. Entonces, yo lo que hice al principio fue, empiezas a desplegar las tropas por Arrakeen, por Arrakis, por el planeta. Arrakeen es la capital, perdón. Por Arrakis, por el planeta, y siempre intentando entrar, o sea, estar en las montañas, que son las zonas seguras. Y claro, desde allí a tiro de ornitóptero, básicamente estás a tiro de un montón de siege enemigos, ¿no? Y lo haces eso porque, claro, él puede reforzar algunas zonas. Si tú vas muy obviamente a por un siege, pues él lo refuerza. De hecho, yo iba muy obviamente a por un siege y de repente empezaba a sacar alpoles, empezaba a sacar tropas ahí, no sé. Y dije, pues en vez de allí, me muevo a otro. Y me muevo a otro siege que estaba, ¡pum! Y me lo cepillé. Me cepillé un siege de 3, luego otro. Y te vas un poco, yo me iba un poco extendiendo en cuanto a dejar un poco la zona central vacía, porque bah, aquí no me va a atacar, con que dejes unas poquillas tropas. Me iba esparciendo un poco, intentar atacar a los siege. Y esa estrategia durante todo el juego me fue bastante bien, la verdad. Pablo me dijo, al principio de la partida, me dijo, mira, el Harkonnen lo que tiene que hacer, yo creo, es intentar evitar que el Fremen haga sus objetivos. El Fremen tiene unas cartas de objetivos, porque el Fremen es más complicado. Cada turno saca 3 cartas y si hace esos objetivos, sube en su track. Yo, sin embargo, mis objetivos son más claros. Es destruye un siege, me dan esos puntos y ya está. Y hay otra manera, que este es el kit de la cuestión, que es la de que si tú gastas especie al final de turno, 3 de especias, subes un punto de victoria. Y Pablo me dijo un par de veces en la fase de gastar especie. Dice, ¿quieres gastar especie para punto de victoria? Y digo, no, porque tengo que cumplir con las exigencias. El emperador y la cofradía y todo eso te piden especie. Y si no cumples, te marcan unos vetos, ¿no? Y yo, por ejemplo, hubo un par de rondas, porque lo de las especias que es un cachondeo porque tú dices, empieza la partida y dices, uy, tengo que poner una cosechadora de especia en un sitio que no me las vayan a destruir. Y al final ya es, voy a poner las cosechadoras por aquí mismo y si me las destruyes, que las destruyas, se te da igual. Eso es una cosa del juego que temáticamente no me pareció muy apropiada. Porque, hombre, se supone que las cosechadoras son unas máquinas muy importantes, pero yo al final las usaba incluso de escudo, ¿sabes? La pongo aquí y si viene con el gusano y se mueve aquí, le bloqueo el gusano porque lo pierde. Y lo hacías un poco así de, bah, las pongo aquí, que esta zona está más despoblada y ya está. Si al final te tienen que poner unas fichas y tuve una mala suerte también con las cosechadoras en un par de turnos, que salían las fichas de especie y salía el gusano. Y decía, hombre, pones 4 cosechadoras y me cepilla 3 cosechadoras, digo, venga, hombre. Pero bueno, el juego es así, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay un momento en que tienes que pagar la especie para mantener tus contratos con el Landsrat, con la cofradía, etcétera, etcétera. Y si no, te da una penalización. Pues en el juego es imprescindible, ya os lo digo, el gastar puntos de victoria al principio de la partida, porque eso solamente lo puedes hacer hasta que llegas a los 5 puntos de victoria. Solamente puedes gastar especie en eso. Pero tienes que gastar, tienes que sacar el máximo de especie que puedas para intentar pagar mínimo un punto de victoria, muy recomendable 2, y si yo creo que si haces 3 puntos de victoria, te aseguras casi casi la victoria de la partida. Porque yo al final del juego empecé, claro, la estrategia está que os digo, que el Fremen no puede defender todo, pero claro, llegó un momento de la partida en que el Fremen se quedó con 3 siege solamente, ¿vale? Entonces 3 siege sí que los puede defender muy efectivamente. No es tampoco súper efectivo, pero los puede defender de una manera. Me estaba costando los últimos 3 siege. Yo estaba diciendo, aunque yo haga el faroleo de igual ataco este, igual ataco este, igual ataco este, en realidad, como él solamente tiene 3, pues los puedo defender muy bien y allá me costó muchísimo. Me quedé a un punto de victoria, ¿vale? También al final de la partida, bueno, yo jugué mal al final de la partida porque hubo un momento que decía, o te ataco el siege este y gano la partida, o te ataco este y te quito la posibilidad, te mato este tío y una de las cartas de objetivo no la cumplía. dije, ah, pues trata con Siege, ¿no? Porque ya va a ser, ya yo ya iba obcecado, ¿no? Como estaba a un punto de victoria, digo, aquí lo rasco de donde sea, ¿eh? Y ahí iba yo obcecado allí, pero me equivoqué muchísimo ahí. Al final, creo que jugué bien, pero al final la partida jugué fatal, ¿vale? Y esa acción lo hice mal, luego me obsesioné con Siege, luego me sacó... Las cartas son súper poderosas, ¿eh? En este juego las cartas es lo que te da prácticamente la partida, el saber jugar las cartas, el robar muchas cartas. Las cartas son, ahora hago esta acción, te hago un ataque sorpresa que no se espera, con esta acción te hago no sé qué, con esta acción te hago un bombardeo, con esta acción... Quiero decir que tienen un montón de opciones que te dan las cartas, saco a él, tío, este cuatro tropas, y eso es lo que te da el push, ¿no? El momento del juego para poder hacer acciones, y tanto en la trade como en el hardcore. El Fremen Atreides al final del juego, incluso hizo una jugada, una carta, que le saca una carta, es un Siege que lo tenía ahí al lado, que estaba pensando atacar, lo movía una casilla hacia... Decía, pero ¿cómo puedes mover un Siege que está físicamente impreso en el tablero? ¿Cómo lo puedes mover? Sí, porque mira, hop, lo pongo así y se acabó. Pero vamos, en definitiva, un juego muy entretenido. Quizás... Sí que es verdad que veo que con el Atreides jugar más difícil, porque tienes que estar más cosas, tienes que estar más a los objetivos que te dicen las cartas, ¿no? O sea, los objetivos de las cartas son, pues que Paul y la dama Jessica estén en el mismo siege durante una fase. Vale, entonces tienes que organizarte para hacer esas cosillas. El juego al final acabó, ya digo, yo estaba a un punto de victoria, Pablo estaba, bueno, tal, tenía unos marcadores ahí que muy altos, estaba la cosa muy en el aire ya... Yo me veía ya que lo tenía muy difícil, porque la verdad es que conquistar el último Siege lo veía difícil. Y eso que tenía, estábamos jugando con la expansión, una expansión que hay, que vienen unas naves de la cofradía con refuerzos. Me acababan de llegar unos refuerzos de la cofradía con unas naves que iban a hacer un bombardeo sobre un Siege. Pero aún así yo no lo veía nada claro. Y cogió Pablo y hizo la jugada esa de las atómicas y me muevo con el gusano y entro en Arraken y me lo conquistaban. Bueno. Y ahí me conquistó a Raken y ganó la partida. Que está bien porque temáticamente es un final muy temático, pero yo creo que creo que ese es un poco el fallo principal del juego, que temáticamente no es muy... A mí no me pareció muy temático. Ya digo, la parte de las cosechadoras te dan igual que desaparezcan que no, el Harkonnen... Sí, tiene que ir a conquistar los Siege, que tampoco me pareció súper temático, porque yo creo que el Harkonnen realmente lo único que le tenía que importar es la especia. Temáticamente a ti lo único que te interesa es especia, protegerlos... en la historia los Harkonnen lo que hacían era proteger la especia, protegerla de los Fremen, proteger... Pero no sé, intentar conquistar los Siege tampoco me parece a mí algo... súper temático. Ya digo que me parece más interesante el tema de la especie. De hecho, se lo dije a Pablo al final de la partida. Le dije, a mí el tema de la especie me parece que está un poco desvalorado, ¿no? O sea, yo saco la especie así para contactar al emperador, al Anra, tal, pero no sé, es un poco la... Ya digo que para como jargón es fundamental el gastarte esos puntos de especie, aunque te cueste que te hagan un veto en ciertas habilidades o que te cueste bloquear más dados, es que al final va a ser eso mucho más importante y mucho más decisivo a la hora de si ganas o no ganas que el decir necesito un dado más esta ronda, porque eso en realidad... tampoco es tan importante. Yo creo que si consigues rascar 3 puntos, es que la victoria la tienes casi segura, porque con 5 puntos en Siege son 2 o 3 Siege que solo haces en un volado, vaya. O sea, si haces los puntos esos... En fin, otra de las cosas que me preocupaba un poquillo, que es lo que le dije a Pablo al final, déjame, este juego igual, la estrategia y un poco lo que hace sería un poco repetitivo, ¿no? Porque yo estaba pensando, ahora, si juegas otra vez como Harkonnen, más allá de eso, de intentar sacar más especia o gastar la especia y llevarme los penalizadores, que me da igual. Más allá de eso, no creo que cambiaría mucho mi forma de jugar. Y siendo Atreides, pues Atreides Fremen, pues como estás muy, muy condicionado por las cartas que son lo que te dan los objetivos, pues tampoco... Es mi única pega. Creo que se juega más rápido que el Guerra del Anillo, creo que es más ágil, creo que a la hora de decidir la gente qué juego le va a gustar más es el tema, ¿no? El que sea fan del Señor de los Anillos le gustará más la Guerra del Anillo, el que sea más fan de Dune será obviamente será este el juego que le guste más, el que sea polifriki y que le gusten en todas las cosas, pues un variadito, un DVD. No es que este juego sea mejor que el Guerra del Anillo, ni el Guerra del Anillo mejor que este, son juegos diferentes y bueno, que a la gente le gustará, yo creo, más o menos, depende de cómo se te dé la partida, depende de lo interesante, por ejemplo, esta partida hasta el final, porque ya digo, yo estaba a un punto de victoria, estábamos ahí súper emocionantes, o sea, yo estaba emocionado al final, decía, uy, me queda un punto, a ver dónde rasco, tal, tal, tal. Pero claro, ya luego cuando ves que se te pone una cosa muy, muy cuesta arriba, pues bajaba un poco el ánimo y bueno, pero al final ganó Pablo de una forma un poco emocionante temáticamente y tal, y atacan a Raken y conquista con el gusano, tira la atómica, bueno, pues estuvo chulo. La partida estuvo bien, pero ya digo que tampoco es... yo creo que es un juego de estos que juegas de vez en cuando y te gusta mucho, pero todo depende también de la partida, tío. Como te venga tan mala o te toca tal, una mala partida, te joroba. Que bueno, no fue el caso. El caso es que el juego no fue súper largo, con lo cual no era tiempo de jugar otra cosa más. Jugamos al Watergate, que es un típico juego ese de... Hay un track y pones cosas en un track y tú vas jugando cartas y... Y vas atrayendo las cosas hacia True Track, pero lo hace de una manera muy, muy divertida. El juego trata el tema del Watergate, unos llevan los periodistas del Washington Post. ¡Ay, cómo ha caído debajo el Washington! ¡Ay, el Washington Post de aquella época del de ahora! ¿Cómo han cambiado los tiempos, la hostia? De un periódico que estaba en contra del establishment y del presidente y que se lo juega todo por contar la verdad, a lo que hay ahora, que es... Bueno, en fin, no voy a entrar en ese tema más. Y aquí, pues lo que hace es que hay un tablerito pequeño y cada uno tiene su mazo de cartas. Uno juega con Nixon, otro juega con los periodistas. Los periodistas tienen que hacer que dos confidentes rellenen un camino hacia Nixon, ¿no? O sea, tiene como abstrae el tema de los puntos, ¿no? Que vas poniendo en el marcador de colores y eso. Y si consigues llegar, conectar dos tramas con el presidente Nixon, pues le obligas a dimitir, ¿no? Por así decirlo. A mí lo que me pareció más original es que en el típico track este que tú pones pues ese típico track que tú vas jugando cartas y mueves las cosas hacia tu lado, hacia el otro lado, las cosas, varias cosas de esas se ponen boca abajo. Eso me pareció súper original, porque ahí es donde está un poquito la amiguilla, ¿no? Cuando tú juegas una carta y dices azul, rojo y verde, no sé, y no ves los colores bien, pero te la juegas un poco a... Esa parte me pareció muy entretenida, porque tú tienes que intentar averiguar cuáles son los colores. Creo que Nixon, aquí la partida la gané yo, pero creo que el jugador de Nixon, que era Pablo... creo que es muy importante para el jugador del periódico que las fichas estén boca arriba. En el momento en que estén las fichas estén boca arriba, tú ya puedes hacer muchas más cosas. Entonces, que el Nixon conserve la ficha boca abajo hasta el final de la ronda, creo que le beneficia mucho. Y creo, Pablo, esa parte, porque muchas cartas, claro, cuando las juegas y mueves el cacharro, pues ya te obliga a ponerla boca arriba. Pero cuando las ponía boca arriba, era una ventaja para mí. Yo, cuando empezaba la ronda, estaba jugando prácticamente a ciegas. Y mover una ficha me costaba mucho. Pero si él movía una ficha que estaba boca abajo, decía, esto es una ventaja para mí, esto es... El solamente destaparla ya me daba información. Y eso me gustó mucho del juego. O tiene otras fichas, tiene una ficha de iniciativa, tiene una ficha de... Peleas por varias cosas, vas haciendo en un tablero poniendo las fichitas. Un juego que se juega súper rápido en 15-20 minutos. No voy a decir que sea temático, pero el caso es que el tema ahí estaba. Aunque sea en las cartas de evento y en los tíos que iban saliendo y los periodistas y los conspiradores y tal y tal. En fin, me gustó mucho. La verdad es que el juego me gustó mucho. Como le dije a Pablo, estos juegos son de los que se benefician cuando has jugado muchas partidas seguidas. O sea, tú juegas una partida, juegas otra, y ya sabes todas las cartas que hay, porque son dos macitos muy pequeñitos. Le pasa como al Campaign Manager ese. Son dos macitos muy pequeñitos, ya sabes todas las cartas que hay. Y dices, ahora me va a jugar esta, ahora tengo que esperar que me va a tirar la carta. Claro, y me he jugado unas cartas, decía, en las elecciones no sé qué. Decía, ¿qué me estás contando? Y claro, yo no esperaba ninguna carta de esas, y todas las cartas eran una sorpresa. Pero un juego muy, muy divertido, muy simpático. Si os gusta el tema, yo siempre recomiendo la serie de HBO de los fontaneros de la Casa Blanca con el Woody Harrelson, que me pareció súper divertida. Es de esas series que tú dices, no puede ser que esta historia fuese verdad, y lo fue. En fin, un juego muy, muy divertido. Jugamos antes de tiempo una partida, gané yo, pero vamos, estuvo muy disputado también. Mira, para la sección de cierre, un videojuego y un par de series. Voy a empezar con el videojuego. Space Marines 2 Warhammer 40.000. Me acabé la campaña el otro día. Lo compré de oferta que había y bueno, no me desagrada el juego, pero el sistema de combate me parece un poco repetitivo. Estaba ahí jugando la campaña y la campaña juega, estaba contando una historia de Titus, el marine espacial del primer título, el Space Marine 1, tal. Bueno, está bien, te gusta un poco el mundo del Warhammer 40.000, es súper espectacular el juego, ves ahí los marines, no sé qué, el martillo, la medio challenge, está bien, no sé, luego tiene un modo de juego de que juegas online con gente, no sé si llegaré a probarlo, pero es que sobre todo el sistema de combate no es el típico sistema de combate ese súper afinado que tocas una tecla, no, ahí vas mamporreando teclas y van pasando cosas y al final el juego la verdad es que es facilito y juego en la dificultad normal, me ha parecido bastante fácil y se acaba, te cuenta la historia y chimpo. No lo recomendaría mucho, pero ya digo que no he probado la parte de online, con lo cual no sé, bueno, más allá de jugar con un amigo, estuve jugando un trozo de la campaña en cooperativo, pero que más allá de eso, ¿no? Como dije en el Blue Sky, me hacía mucha gracia porque el juego tuvo que jugar tres jugadores en cooperativo la campaña, ¿no? Porque tú vas tú, Titus y dos marines espaciales más. Y está todo el rato el Titus, para esta misión necesito, va donde el capitán, para esta misión necesito a cinco hombres. Y dice, no, solo puedo quitar a tres. Y solamente vas tres. Vas a la siguiente misión y dice, para esta misión necesito seis hombres. Y dice, no, solamente tres. Dice, claro, como el límite del juego son tres, pues tres. Eso me hizo un poco de gracia. Luego la segunda serie es una que puse ayer en Blue Sky, que es The Gold, que es una serie de inglesa que sale un montón de actores famosos. Sale el chico joven de Slow Horses, sale el hombre mayor este de Downton Abbey, sale un montón de gente conocida. Es una serie que explica un caso real que hubo de un robo de oro en un sitio, que bueno, el robo es de risa, es que esas cosas pasaran en la realidad, es que te parte la risa. Roban el oro porque no entraba en la caja fuerte. Esto es los cinco primeros minutos del primer episodio. Pero vamos, es de chiste. No pueden abrir la caja fuerte, pero es que resulta que se habían dejado el oro fuera porque no entraba. Era tanto que no entraba la caja fuerte. O sea, para que veáis el chiste de la historia. Y está bien. Lo que pasa es que hemos visto la primera temporada y son seis episodios. Y joder, esto lo podíamos haber resuelto en dos episodios, ¿vale? Porque hay veces que empiezan los actores y dicen, pues esto me recuerda a mí en la guerra, cuando yo estaba en el frente y llegaron y nos atacaron. Y tú dices, joder, está el tío aquí arrastrando minutos de programa para contar una historia que no tiene nada que ver y luego llega otro y cuenta, porque yo cuando en mi infancia no tenía dinero y estaba pobre, y otra, y venga, y se arrastra la serie. Creo que el actor que hace el chico este de Slow Horse, que hace uno de los protagonistas, creo que el tío es un poco exagerado en el... Supongo que el papel se lo han dado así, pero el tío es un poco exagerado haciendo muescas todo el rato, así muy chulesco y tal. No sé, eso no me hizo mucha gracia. Pero bueno, en general, una serie entretenida que se deja ver, que te cuento una historia que por lo visto pasó de verdad. No os voy a decir el final de la primera temporada, pero bueno, yo ya me esperaba que iba a pasar algo así. No sé si veremos la segunda temporada porque no lo tengo claro. Si lo vemos ya os iré diciendo algo. Y para el final voy a dejar una serie que me está gustando mucho. Solo he visto dos episodios, no quería hablar mucho de ella todavía, pero como no tengo mucho que contar, la voy a dejar como una recomendación. Que es Death by Lightning, que es como muerte por un rayo, creo que es una serie de Netflix. Y es... Empieza la historia y te aparece un cartel que te dice, esta es la historia del 20º presidente de los Estados Unidos, John Garfield, y de no sé quién, que es el que le mató, ¿sabes? Te dice. Y te cuenta la historia real, por lo visto, de lo que le pasó al presidente este, que yo no tengo ni idea de nada, tal y como dice en la primera foto de eso. Te cuenta la historia suya y la del tío que se supone que le va a matar y todo el trasfondo político que había durante la época. He visto dos episodios, es una serie, miniserie de cuatro episodios de una horita cada uno, nada súper largo. No creo que haya segunda temporada de nada porque no creo que el tío resucite, ya lo hice en el primer episodio. Y bueno, destaca muchísimas cosas en la serie. Primero es la cantidad de actores conocidos que hay detrás de una tupida barba y un montón de... y unas patillas súper largas. Y bueno, la verdad es que vimos el primer episodio, no sé qué tal estará. Mi mujer me dijo que lo había oído recomendado en algún sitio. El primer episodio nos encantó. El segundo episodio estaba muy bien. Y estoy deseando ver qué va a pasar. ya sabes un poco la historia, lo que va a terminar, y bueno, lo que te interesa un poco saber es un poco el viaje, ¿no? Cómo llegas a esa situación, cómo se va a desarrollar todo el trasfondo político, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo ya digo, es una serie muy recomendable, y solamente he visto dos episodios, pero si podéis, Death by Lightning, no sé cómo lo han traducido en castellano, muerte por un rayo, ¿no? Y dentro de la, son estas cosas históricas que te cuentan que tú no tenías idea, no tenías ni idea de nada, de nada, de nada. No os voy a contar nada, el primer episodio tiene un momento súper emotivo, no emotivo, pero así como muy interesante. Incluso me recordó a mí cierto episodio de la Oeste de la Casa Blanca, que no os voy a decir cuál, pero hay un episodio de los de la parte avanzada de la serie. Y me recordó mucho a eso y me dije, qué chulo esto. Y la verdad es que me está gustando mucho. Ojalá los dos episodios que me quedan sean exactamente igual de entretenidos que los dos primeros. Y bueno, aquí mi recomendación. En fin, os dejo. Espero que el programa no os haya parecido un rollo, como algunos otros episodios han sido un rollo, como el anterior. No voy a decir que el episodio anterior ha sido un rollo, pero desde luego fue un episodio extraño en mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que la discusión como estoy al principio creo que dice un poco que hay cosas que yo lo que quería decir al principio, ¿no? Que hay cosas que yo creo que no merece la pena discutir. Y teóricamente, en un mundo teórico donde las gallinas son sin masa, ni volumen, ni nada, pues la teoría y la vida es de una manera, pero luego desgraciadamente en la práctica es de otra. Y hay veces que tú dices, estas cosas no se tienen que discutir porque es que no llegas a ningún sitio. Bueno, en fin, ahora dejo aquí. No os quiero dar más la turra. Adiós.